Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Coquero, que por primera vez está grabando, sí con el niño rata, sí con Carmix, desde luego, pero no en el mismo lugar, ¿verdad, carnal? Así es, nos dio flojera y entonces lo hicimos lo hicimos remoto. No, no es cierto, no, es que por cuestiones de la vida cotidiana y demás, esta vez tenemos que hacer un enlace remoto. Pero pues sí, así es, vía Skype, y pues por aquí andamos haciendo el café todo pachón. Perfecto, carnal, pues muchísimas gracias por enlazarte también. Pues fíjate, ya sabes, primero que grabamos así yo desde aquí del edificio Baxter y tú estás ahorita en, ¿qué Estoy será, la acá en madriguera? la Raticueva Madriguera, y ahorita más que nunca porque no hice limpieza, así que imagínate cómo ando. Sí, no, yo aquí precisamente en el edificio Baxter estoy en el cuartito que viene siendo el estudio, que es decirle muy bonito a mi bodega, donde están todos los cómics, o sea Ahorita que... justo. Exactamente eso te iba a decir, que es más bien la bodega donde guardas los cómics. Sí, básicamente, o sea, así que dijeras, wow, o sea, tienes aquí la mega biblioteca, pues no, o sea, ahí están medio apiladitos los cómics como, pues como se ha podido, pero pues aquí las cajas resuelven mucho ese tema de guardar las cosas, ¿eh? Sí, es lo que veo. Con razón se venden bien esas cosas. Pues sí, y las bolsitas que tú no le pones, pero yo sí le pongo bolsita. Ah, sí, esas bolsas. En fin. Ah, pues qué gusto, qué bueno que estamos acá de nuevo. Y oye, no sé tu opinión, pero qué impresionante estuvo la respuesta y el programa que hicimos la semana pasada. O sea, cuántas opiniones salieron, cuántos comentarios. A mí me pudo encantar ese programa ya como quedó, ¿eh? Sí, verdad, fue un gran programa y fue muy bueno y fue así de divertido y demás, pues por la participación de todos los escuchas. Obviamente, muchísimas gracias por eso. El que haya habido esa respuesta y en esa calidad de respuesta y todo, no, muchísimas gracias, de verdad, fue otra cosa, ¿eh? Sí, no, sí, la verdad, maravilloso. Y fíjate que me gustó en la semana, como seguramente se dieron cuenta, pues puse el post de lo que iba a tratar esta semana el programa en su mayor parte. O sea, el tema central que iba a ser precisamente Daredevil y Punisher. Y también veo que qué maravilla de respuesta. O sea, no me imaginaba que tuviera tantos fans o que tuviera tanta gente interesada en Daredevil y Punisher. Mira, pues a lo mejor, mira, a lo mejor Daredevil yo más o menos lo hubiera considerado pues, por lo que se está haciendo ahorita con el personaje, que es muy bueno, pero el Big Boom Punisher, como no ha habido así como que grandes historias últimamente, dije, pues a ver cómo lo tratan, pero mira, parece que Big Boom sigue siendo de los consentidos, ¿eh? Sí, con todo y que han relanzado su título, no sé, cualquier cantidad de veces. Creo que ya vamos por el volumen 10, imagínate. Sí, es que yo creo que es de esos personajes que no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que no dan para una serie así regular de 700 números estilo Spider-Man, ¿no? O sea, ininterrumpidos, así. No creo que sea de esos, pero dan para muy buenas historias. Pues sí, fíjate que hubo en los 90 una serie larga, como de 100 números, pero como dices tú, llegó un punto en que cansó, o sea, ya no era pues tan importante o tan relevante, yo creo, como en otro Es momento. que sabes que eran los 90s. Y es que en los 90s de todo querían hacer series largas, de todos querían hacer números uno, y pues, Punisher, que era todo Extreme y Grim and Gritty, pues yo creo que pegó un rato, pero se acabaron los 90s y se acabó eso también. Pues sí. Pero ¿qué te parece, carnal, si antes de arrancar de hablar acerca de Punisher y Daredevil, que es el tema central, que me encanta la idea de hablar de ese tipo de héroes, porque pues rara vez hablamos tanto de héroes urbanos, ¿no? Siempre nos vamos por los superhéroes, o sea, estos son más o menos superhéroes, podríamos decir que Daredevil lo es un poquito más, Sí, ¿no? de hecho, Daredevil sí es un héroe. Punisher, ¿no? No, él sí no. Pero pues, ¿qué te parece antes de entrar a hablar acerca de ellos? Pues, ¿qué te parece si comentamos algunas noticias y cositas que han salido en la semana, que afortunadamente ha sido una semana muy, muy, muy Órale, movida? sí, me late, por supuesto. Me comentabas ahorita antes de entrar al aire que acerca de Catching Fire, de la película, la segunda película de Hunger Games, que hay una noticia triste, pero a la vez interesante. Sí, es triste porque nos damos cuenta de ¿cómo decirlo? Del relegado papel que ha tenido todo el género femenino, sobre todo en cuestiones de historia, de creatividad. No de que las mujeres no escriban, sino de que las personas, escritores, escritoras, no, luego no siempre hacen, o no sé si haya pocas historias con roles femeninos como los principales, o sean pocas historias. las que podamos, las que tengan más como que más presencia en los medios. Yo creo que es más lo segundo, pero bueno, el asunto salió porque la noticia es que Catching Fire, la segunda parte de Hunger Games, pues recaudó ya una enorme cantidad de dinero en 2013 en total, pues, un par de meses, fueron 409.4 millones de dólares en recaudación por venta de taquilla, superando Iron Man 3, que era Iron Man 3 hasta que salió Catching Fire, era la película que tan solo en Estados Unidos había recaudado más dinero. Y eso no pasaba desde hace por lo menos 40 años con El Exorcista. El Exorcista fue la última película en la que una historia con un rol femenino como protagonista superaba, o sea, era el top de box office en Estados Unidos. Ahora Catching Fire, con el protagonismo del personaje de Katniss Everdeen y Jennifer Lawrence como en el papel, es la película que pues más recaudó en el año y que tiene como protagonista a una mujer. Fíjate que eso está súper interesante, y también lo que comentábamos, carnal, es que mencionabas El Exorcista, el caso del Exorcista hace pues, más o menos 30 años. ¿Tú sí estás 40? ¿Ya tiene 40 años? ¡Holy shit! Eso, me siento más viejo. ¡Dios mío! Ok, y mira, yo la vi... No sé tú a qué edad la viste, la verdad no recuerdo. Yo estoy segurísimo que no la vimos juntos, o sea, pero... Yo recuerdo que en la casa de uno de mis primos la pusieron en formato beta. Y yo estaba súper chiquito, tenía yo, no sé, tal vez 7 años, 6 años, no sé. Sí fue un shock para mí ver esa película. Diré que no la he visto. ¿No la has visto? Ok. No sé, me da cosa. No, no es cierto, no me da cosa, pero las veces que la he querido ver, X o Y razón, termino haciendo otra cosa, ya termino por no verla. Desgraciadamente, yo vi El Exorcista segunda parte. Ok, desgraciadamente, es malísima. Para mí es uno de mis de las cosas de las que sí me arrepiento en la vida. Algún día la veré, de eso estoy seguro. Fíjate que es una película que resiste la prueba del tiempo. A mí me gusta bastante. Y te puedo decir que hoy día, o sea, han pasado generaciones. Y pues chavitos o chavitas de tal vez 10, 12 años, 15, que ven películas tan grotescas como, no sé, Evil Dead, la versión nueva que está asquerosa, por cierto. Y la versión, no sé, tal vez cosas como Walking Dead o algo de ese tipo de horror. Pues siguen pensando que El Exorcista es una película que verdaderamente da miedo. O sea, cumple su papel y lo cumple muy bien. Pero lo que iba con esto es que, pues realmente, como comentábamos, el protagonismo, sí, o sea, sí era tal vez Linda Blair, como la chica que era poseída por el demonio, pero realmente el protagonista no era ella, o sea, el protagonista era el padre Carras, ¿no? El que practica el exorcismo. Y pues sí, o sea, es como que debatible que sea la antes de Catching Fire, la última película con rol protagónico femenino que más recaudó en Estados Unidos, pero pues aún así imagínate, ¿no? Por lo menos, digamos, 40 años en el que tuvo que pasar ese asunto. Por ahí también andaban diciendo que, bueno, sería un poco injusto porque otras películas que recaudaron muchísimo dinero, como las últimas dos partes de Harry Potter o incluso Avatar o Titanic, pues también tienen un rol protagónico femenino, pero no están, ahora sí que no es como que nada más ellas solas. O sea, realmente, por ejemplo, Harry Potter, pues, el título de la película, ¿no? Se llama Harry Potter. Sí, no se llama Avatar, Hermione Granger. En Avatar, pues, digo, si era Zoe Saldaña la que prestaba la voz para este personaje Pitufo Gigante, ¿cómo se llamaba? Pero ella no era la protagonista, solamente ella. En Titanic, pues mucho menos. Era Kate Winslet, pero pues era como que el dúo con DiCaprio. En esos años en donde yo no solo no lo respetaba, sino que aparte quería humillarlo. Pero en este caso, en Catching Fire, sí, perdón, Jennifer Lawrence es la única protagonista. Es un asunto bastante, pues no sé, triste por un lado, pero bueno, al menos da esperanza. ¿Perdón? Se está dando. Exacto, sí, y al menos está dando, ¿no? De que en un futuro, otras historias con también buenos protagonistas femeninos puedan ser llevadas, por ejemplo, a la pantalla, o que tengan más exposición si no son llevadas a la pantalla, ¿no? Pues sí, ¿te acuerdas los ejemplos, hablando ya de películas pues, del gremio, aquí, acá comiquero? Pues películas con un rol No, femenino rayos. No, titular. rayos, vamos a Pues yo me empezar acuerdo de con Pésima. Catwoman. Catwoman. Pésima. Sí, caray. Catwoman es malísima. Uy, es igual de ¿Y mala. Elektra? Sí, creo que lo he comentado alguna vez aquí en el programa. Yo no la acabé de ver. Me dormí como a la mitad de Fíjate, la te película y jamás dormiste la y la volví a ver. que... Sí, yo sí terminé de verla. Es mala. Bastante. Fíjate, y después de esa, que bueno, podríamos decir, pero sí, no, seguramente no alcanzó ese box office, pero tal vez de las películas más reconocidas así del género geek, medio nerdy, pues Sí, podría creo ser que no Resident Evil. envejezco con Mila Jovovich como sola protagonista porque no había ni por error que le hiciera sombra. Pues sí, a lo mejor Resident Evil, Resident Evil 2, Apocalypse, a lo mejor por ahí, pero vaya, que haya llegado al primer lugar del box office, eso sí que no. Sí, exactamente. Y la otra, ¿cuál era otra? Ay, una, ¿Cuál? híjoles, ya por fin la vi, no la había visto. Ay, De Ultravioleta. Mila Jovovich, adivina cuál. Kid, me dio mucha risa. Qué risa de Que no la película, la verdad. recuerdo haber, la verdad, o sea, porque... Sí, la pasaron hace poquito en cable Híjole. y, ay, a ver, vamos a ver de qué trata. No, pues, bueno, para empezar está bastante maleta y la verdad, es de esas Ah, películas sí, que esa querían ser película pseudo sí me cool, ¿no? encanta. Sí. Esa... Sí, esas películas que no tenían por qué ser así tan con poses rimbombantes y artes marciales que ni al caso, ay, no. Pero me dio mucha risa, o sea, no me molestó, pero me dio mucha risa, o sea, no lo consideré una Sí, buena no, película, la verdad. sí. ¿Qué podemos hacerle? Y como, pues créeme que hay otras, pero bueno. Y esta, no quiero meterme mucho a eso, pero está al otro lado, donde la, en toda la película no hay una sola pose, no hay una sola emoción que te haga sentir algo, no hay personajes que varíen sus expresiones. Dígase cualquier cosa que haga M. Night Shyamalan, pero bueno. Fíjate que como nada más O Crepúsculo. medio vi una porque me obligaron, puedo decir que por lo menos ahí hay gente enojada. Pero no es una película de Shyamalan, por Dios, esos tipos no tienen expresión. Vean Señales con ¿cómo se llama? El loco idiota de Mel Gibson. Bueno, ni Mel Gibson, que es un, digan lo que quieran de Ah, él, que sí. en su momento fue buen actor. Bueno, ni ahí hace expresiones. Sí. Ni Ay, está sí, Nicole no, Kidman en de los verdad, otros, ¿eh? esta, fíjate, para que veas, están los dos lados de la moneda. Y fíjate que hablando también, ahora que mencionas de películas con protagonista femenina, se menciona, se rumora fuerte que la famosa Sí, además película de Superman, Superman y Batman, Batman, que Wonder ya es Woman, Superman Green tiene muy Lantern, y a poco. ver quién más se nos pega. Ajá, Rise of Hawkman, Flash Origin, no sé. Dicen que el título de la película va a cambiar. Es un rumor que salió en la semana, que es el rumor con el título más obvio y más Ah, Justice estúpido. League. ¿Cuál te imaginas que sea? Ah. Sí. O sea, ok. Es un rumor hasta ahorita, pero dicen que lo que se planea es que sea también el punto de lanza para que Gal Gadot sea Wonder Woman en una película en Okay. solitario. Mira. ¿Y sabes cuál es el...? Pues mira, no me acuerdo quién entrevistaron, no tengo el dato ahorita, pero pues alguien ahí cerquita, cercano a la producción de que pues dejó entrever o rumoreó, o soltó la bomba, o está buscando publicidad, o no sé, pero que estarían dándole un nuevo origen a las Okay. Amazonas. Adivina qué crees que Aliens. van a ser las Amazonas. Kryptonianas. ¡Sí! Kryptonianas de las de Ah. avanzada que fueron hace miles de años, que Wonder Woman Ah. sería aparentemente una kryptoniana. Y todo el aspecto mitológico y la gran era y todo, gran era, perdón, y Mira, yo Ares solo y pongo los algo mitos así de griegos, ¿dónde fácil. está ¿Qué eso? fue lo que hicieron con Thor? Aliens, o sea, no pueden, de veras. Aliens. A mí, por ejemplo, todo ese asunto de cómo resolver, cómo conciliar un mundo tecnificado y por ejemplo, que se muestra mucho en los cómics y demás, en ese tipo de historias, vaya. ¿Cómo tratar de conciliarlo con un aspecto mitológico y de misticismo y demás. Mira, lo hacemos como en Ultimate Volumen 2. Que sí era verdad, y punto. Que sí era verdad. Es un cómic, por amor de Dios. Todo era real. Sí. Deal with it. O sea, por ejemplo, esta parte de Ultimate 2 me encantó. La verdad me encantó. No podemos, digo, a lo mejor me estoy viendo muy nitpicky aquí, pero no podrían hacerlo así de repente. O sea, que nos valga que eso y ya. O sea, ¿qué tiene de malo decir? Sí, sí es magia, sí son dioses, sí son seres mitológicos. No tiene nada de malo. O sea, tienes digo, una ¿no película como Harry Potter de son magos. Todo? O sea, pues, total. O sea, si vamos a empezar, sí, exactamente. Cero, podemos meter lo que se nos dé la gana. No van a utilizar el Batman de Nolan porque es imposible para ese universo, no queda. Perfecto, usamos otro Batman y de todas maneras un Batman que le vaya a quedar a ese asunto. Entonces tienes la libertad de poder meter todo ese otro tipo de cosas. Sí, sí, exactamente. Y ahorita es un rumor. No hay nada confirmado que sí se vaya hacer así, pero soltaron la bomba y sí. Bueno, por lo menos eso sí lograron que el internet se partiera a la mitad, Pues sí, carnal, y pues mira, en otras noticias, hablando ya de cosas así más pachonas, tú te acordarás, pues de hecho lo pusiste por ahí en el Facebook del café, hace un mes más o menos, un par de meses tal vez, que marcaron una fecha de esta semana, creo que fue el miércoles pasado, que fue la Image Expo, la exposición de Image allá en Estados Unidos. Y pues la cantidad de anuncios que se dieron y bueno, todo lo que se dijo alrededor de Image es impresionante. O sea, no cabe duda de que Image está convirtiéndose en la editorial de vanguardia, en la editorial tal vez a seguir, pues para los que nos gustan, no nada más los cómics de superhéroes, sino el cómic en general como medio narrativo. Y que buscamos historias divertidas e entretenidas. La verdad creo que, por supuesto, sin demeritar a Dark Horse, Avatar, Boom, etcétera, IDW, todos están haciendo cosas bastante, bastante buenas, pero pues Image sí, está imparable. Decir, digo, lo venimos viendo todo este año, que Image repuntó feo. Pero a ver, platícanos, ¿de qué va la onda por esto de Image Expo y por qué ahora hay tanto revuelo alrededor de esto? Pues mira, para empezar, se llevó a cabo en un solo día y la verdad fue muy interesante el hecho de que todo se revolviera alrededor de los artistas, y escritores, y presentar proyectos nuevos. O sea, sí, por supuesto, estaban los infaltables como Robert Kirkman hablando acerca de Invincible, hablando acerca de Walking Dead, que pues, son sus grandes cartas fuertes, pero también lo importante son los escritores que ya están en Image presentando nuevos cómics y también escritores que no estaban trabajando para Image y que traen proyectos interesantes y que pues se van a producir a lo largo de todo este año. Y un dato muy interesante, carnal, es que el cómic más vendido de todo el año, todo 2013, ¿cuál crees que fue? Ah, sí. El Walking Dead número 101. O algo así, no sé cuál, uno de estos, pero fue The Walking Dead, un número suelto. The Walking Dead. ¿Y cuál crees que fue el TP más vendido? El 1. Y de hecho, de las novelas gráficas o categorizada como novela gráfica durante 2013, de 10 posiciones, las primeras 10 posiciones, 7 son realmente quienes sí hacen novela gráfica, entendamos novela gráfica, pues básicamente un cómic que se hace con el propósito exprofeso de que se ha vendido en un tomito y que sea una historia contenida dentro de sí misma. Realmente la editorial que hace ese tipo de cosas, pues son todas menos DC y Marvel. O sea, hay que tomar eso en consideración. Y quienes realmente tienen como que la ventaja de que pues le han metido mucho empeño, mucha lana, todo ese tipo de cosas, es Image. Ahí sí se me hace muy normal. De hecho, si hubiera habido como que 5 Image y 5 de otros, más bien ahí como que Image, ¿qué te está pasando, no? Ándale, exactamente. Y fíjate que, de hecho, erré el comentario. Ay, qué bueno, porque el TP más vendido del año de Saga. Cosa, mejor para el mundo, Fíjate que he llegado a la... Dime, carnal. Exactamente. Y fíjate. He llegado a la conclusión de que no, no, adelante, adelante. Saga no solo es una buena historia, es una historia que le hace falta a la gente. Es una historia de amor, de paz, con un mensaje mucho más profundo de lo que aparentemente podamos ver. Luego lo platico fuera del aire porque es algo que realmente no quiero spoilear, pero posteriormente, que hablemos ya más a profundidad de Saga, lo retomaré. No sé, de esas veces que uno está sentado por ahí haciendo cualquier otra cosa y te llega acá la epifanía, ¿no? De ya sé cómo acabar Mega Man 2. Bueno, así me pasó. Sí, así. O sea, como que descifraste el código, ¿no? De por qué Saga le llega a tanta gente. Pero ¿no? bueno, es tan importante. Ahora sí me decías. Pues sí. Excelente, carnal. Pues mira, te comentaba de los títulos nuevos que van a salir. A ver. Scott Snyder, que en DC está haciendo cualquier cantidad de porquería. Con su con su Batman, que está horrible. Con su Superman, que está insípido. Pero cuando hace sus propias cosas, yo estoy ahí. De verdad es que para mí es el ejemplo de... Órale. Sí, la editorial pesa y mucho. O sea, yo creo que hay mucha mano editorial en lo que está haciendo. Porque sus trabajos solitos son muy buenos. American Vampire va a regresar, eso por parte con Vértigo, y es un gran, gran cómic. Y para Image va a debutar Witches. Un título que se va a llamar Witches, que son brujas, Witches, okay. Pero con W, Witches. Uh-huh. Dice que pues brujas, pero pues con un estilo más alejado a películas modernas, o sea, un tono más oscuro. La verdad es que últimamente las brujitas han sido, pues no sé, tipo Charmed o tipo Jóvenes Brujas o Sabrina, American Horror Story, ¿no? Ándale, exactamente. O sea, sí, a lo mejor tiene sus detallitos esta temporada, pero quieres un cómic con ese tipo de brujas, o sea, un tono verdaderamente oscuro donde pues se hable de las brujas, okay. como son, ¿no? Como deberían de ser. Y ese lo va a ilustrar Jock, un artista que así se llama, o sea, así firma como Jock, con el que ha trabajado en varios títulos de Vértigo, y es muy bueno. O sea, tiene un estilo oscuro, tiene un estilo, no es precisamente el más comercial, pero muy, muy bien hecho, la verdad. Por otro lado, también Ed Brubaker, el conocidísimo Ed Brubaker, que tuvo su gran run en Capitán América. Sí leíste esa etapa, sí, ¿no? Casi toda. Realmente me faltarán que como 12 números, más o menos. Vaya, desde creo que Fallen Zone en adelante lo leí todo. Es bastante bueno. Le da un tono. ¿Sabes qué? ¿Qué te pareció? Como mataron al Cap y usaban a Bucky, como que le vino bien ese cambio al Brubaker, ¿eh? La verdad sí, o sea, y fíjate, fue de los pocos renacimientos, o más bien las pocas resurrecciones de personajes que eran como intocables, que creo que fue bastante buena. O sea, no me molestó ya después ver que Bucky había regresado, o sea, pues, tras ese tipo de personajes. No tuvieron que, y eso te va a sonar, eso desea, les va una pedrada, otra, no tuvieron que golpear la realidad hasta romperla para regresar a un personaje. Sí, simplemente ¿qué creen? No estaba muerto. Los engañamos. En el limbo le doy de golpes a la realidad, Superboy, y ya regreso. ¡Nah, por Dios! Y fíjate, Brubaker tuvo aquí en Image Expo tuvo varios anuncios importantes. Una es que su serie, que es Fatal, la que está escribiendo para Image con arte de Sean Phillips, va a terminar ya en el número 24. Y qué bueno, porque la serie me gusta, por supuesto, pero qué bueno que tengamos historias finitas. No sé tu opinión, carnal, pero creo que también vale mucho la pena tener ese sentido de logro, ¿no? De ya completé esta historia y yo como lector ya llegué al final de la historia y está padrísima y la puedo recomendar. Vaya, no es como, no sé, los X-Men o Spider-Man o Batman que tienen años y años de continuidad, pero y no digo que esté mal, pero de repente como que tener esa sensación de una historia completa en, no sé, 5, 4, 2, 3 tomos, los que sean. Bueno, es muy buena, ¿no? Que lo es, por supuesto, pero también es necesario. Ya viéndolo desde un punto, si quieren, hasta biológico, ninguna población sana de animales puede soportar un resto de herbívoros y unos cuantos carnívoros, dígase, no podemos nosotros soportar una cantidad ilimitada de oferta de cómic. O sea, vaya, no hay bolsillo, no hay demanda que lo aguante. Sí necesitamos historias que, digo, desde el punto de vista como que más empresarial y más de economistas, sí se necesita como que historias que atrapen al lector, que lo tengan bien, pero que en un momento acaben y empezamos con otra cosa. Y aparte es un, bueno, por lo menos así lo considero yo, pues es una actividad sana para los creativos, porque haces tu historia, la terminas y te mueves a otra cosa, ya no te quedas estancado. Sí, exactamente. Y exactamente el ejemplo que acabas de dar es lo que va a hacer, porque va a terminar esta serie y va a lanzar junto con John Phillips otro cómic que se va a llamar The Fade Out. Fade Out como de desvanecido. The Fade Out, que es una historia basada en el Hollywood de los 40. Ya ves que a él le encanta toda esa onda de criminales. Y exactamente. Y además, tiene dos series en Icon, en Marvel, que son Criminal e Incógnito. Que la estaba publicando a través de Icon. ¿Y qué crees? Se las llevó ahí. Eso es lo que pasa. Para que todos los reprints le vayan para allá. Los derechos de su obra. Pueden hacer lo que quieran con ella. Sí, exactamente. Y fíjate que no es por mala onda con Icon, ¿no? El sello independiente de Marvel. Al contrario, les ha pasado al revés. Brian Michael Bendis inició su serie que se llama Powers. Con dibujos de Michael Avon Oeming, la inició en Image y ya ahora después se fue a Marvel a trabajar con lo de Ultimate Spider-Man, con los Avengers, con Alias, y decidió continuar la serie de Powers en Icon. O sea, como dices tú, si es tus derechos de tus personajes y de tu historia, pues ya verás tú con quién la reimprimes, ¿no? Que haya mayor tema. Qué bueno, definitivamente. Y pues fíjate, en otras noticias, Robert Kirkman. Nuestro aclamadísimo Robert Kirkman anunció un teaser, un cierto cambio de idea que no sé qué tan feliz me haga la idea respecto a Invincible. Bueno, Invincible va a haber un digamos que como que va a haber ciertos cambios en el tono del cómic a partir del número 111. Y eso, la broma de que pues eso es un número que tiene tres números unos. Three number ones in one issue. Y bueno, eso es como que el chiste, pero lo que me llama aquí la atención es que dice, este Robert Kirkman, o sea, él mismo dijo, este Robert Kirkman no es el que siempre escribe Invincible. Ahorita estoy en el mood del Robert Kirkman que escribe The Walking Dead. Entonces esto se me hace como que se va a poner... No, obvio, no me imagino que va a haber zombies, no. Pero creo que el tono va a ser mucho más dramático, ¿no? O sea, creo que se va a alejar un poquito de la aventura ligera que últimamente ha tenido, y tal vez pues estemos ante una etapa de una etapa un poquito más oscura, o tal vez un poquito más madura, pero sabemos que sí, así pasa más seria, ¿no? O sea, está de una manera, luego le sigue a otra, y después de unos 15, 20 números vuelve a cambiar. O sea, sí ha estado pasando durante toda la vida de Invincible. Bueno, pues es un cambio más, habrá que ver. O sea, ahora sí que hasta no ver. Sí. Oh, sí. ¿Te acuerdas que hubo una etapa que era mucha violencia dentro de Invincible? O sea, fue muy, muy violento. ¿Qué sería después de la Invincible War, ¿no? Alrededor del número 50. bueno, nada más digo, hubo una guerra. Estuvo muy violento y pasaron cosas. ¿Qué tanto puedes spoiler? Sí, o sea, hubo una temporada muy, muy violenta, que es la que incluso se refleja en el mood del personaje. O sea, y eso pues, está padre, o sea, también... ¿cómo decirlo? Quizá no fue la etapa que más me gustó, pero tiene su valor. Como por ahí nos hicieron el comentario la semana pasada, ¿no? De alguna manera refleja varias etapas de... Exacto, en un solo cómic. Historia de los cómics de superhéroes, ¿no? Wow. Y fíjate, Kirkman también en cuanto a su universo superheroico, ves que ha creado varios personajes que conviven con Invincible, Firebreather, ¿quién más? Brit, Outstanding, Wolfman, pues vaya, todos Guardians of the Globe. Y por lo y ahora que mencionas a Tech Jacket, Tech Jacket fue una miniserie de 3 números que pues no pegó mucho, hubo por ahí un TP, y ahorita van a regresar a Tech Jacket, va a haber tener su propio título, pero no lo va a escribir él, lo va a escribir otro autor que se llama Joe Keating, con este arte de Cary Randolph, y pues es como que volver a relanzar el personaje dentro del universo. ¿Qué sería? Skybound. Podríamos ir al universo Skybound, el Me universo gusta eso de Kirkman, Skybound. no sé cómo llamarle. Pues sí, su universo Skybound. Ok, y pues como que con un enfoque pues muy apegado al original, que básicamente es un chavito que tiene una armadura tecnológica llegada del espacio, nada fuera de lo normal, pero lo interesante pues es esa experiencia nueva, ¿no? Es como una especie de Peter Parker que pues se acaba de encontrar sus poderes y pues ahora tiene Sí. que ver qué hacer Sí, con ellos. exacto. Mira, pues puede funcionar. Y tiene otra serie nueva con Paul Azazeta en el dibujo que se va a Okay. llamar Outcast, que es de terror, que dice es verdaderamente horror, o sea, algo duro, algo fuerte. No sabemos exactamente qué vaya a ser, pero pues si Walking Dead le pegó, pues ahí, creo que vale la pena seguirle la pista, ¿no? A ver de qué se trata Outcast, okay. esta Habrá, serie que digo, se llama habrá que verlas, Outcast. Pues sí, a ver qué cosas nuevas nos trae Image en este año. Y también, bueno, ya para no hacerlo muy, muy cansado, pero por ejemplo, Rick Remender va a sacar un nuevo título que se llama Low, que es una serie que es en el futuro y pues que ha estado trabajando bastante tiempo en ella. Y también Matt Fraction, nuestro también conocido Matt Fraction por Sex Criminals, va a sacar una. Ven además esto, qué idea tan interesante, se llama Odyssey, Okay. se llama así la cómic, Odyssey, que se pronunciaría como Odyssey, que será la Odisea, que es una reimaginación de la Odisea, pero en el espacio, y donde todos los personajes son al revés, los que son hombres son mujeres, los que son mujeres son hombres, o sea, en lugar de ser Aquiles, va a Pelea ser podría ser. Aquila, ¿no? Por ejemplo. Okay. Ándale, por ejemplo. Bueno. Hay que ver, ¿no? O sea, puede ser que se oiga Sí, interesante, sí, sí, sí. ¿no? Digo. Bienvenidas las ideas frescas, sin duda. Sí, también Fred Van Lente va a sacar cómics también ahí en Image. También Kieron Gillen y Jamie McKelvey también va a sacar un nuevo cómic que se llama The Wicked and the Divine, que se me llama la atención bastante, porque es de un ángel y un demonio. Y el equipo creativo me encanta porque es el equipo que acaba de terminar su etapa en Young Avengers. Es exactamente el Okay, mismo equipo nada creativo. mal. Y también Grant Morrison también va a sacar un nuevo cómic también, según esto de horror, o sea, como que el horror va a ser lo de Image el año que viene, y se va a llamar Órale, Nameless, sin okay. nombre. Y dice que es uno de los cómics de horror, uno de los cómics de Grant Morrison, donde más ha querido explorar el tema del horror, que es algo que no había hecho mucho, ves que pues, siempre es como más pues ciencia ficción, superhéroes, etcétera. Entonces, pues quieren entrarle por ese lado, vamos a ver qué tal le sale. Y también Bill Willingham, que estaba haciendo la serie de Fables para Vértigo. Fables ya va a acabar después de como 150 números. Y va a sacar una nueva serie que se llama Restoration. Entonces, pues vamos a ver de qué trata también esa serie. Me encanta la idea de que sean cómics nuevos que no conocemos, no sabemos bien Exacto, a o sea, bien la qué vayamos a esperar de ellos, ¿no? expectativa y que nos traigan cosas, pues que no sé, no, que no hemos, que no hayamos visto cosas nuevas, historias que se cuenten de otra manera. Ese tipo de cosas son las que emocionan. La verdad es que sí funciona. Por ejemplo, de Saga yo no sabía nada. Cuando lo empecé, le dije, wow, esto está buenísimo. Elephant Man también, pues no sabía más que pues, elefantitos y hipopótamos humanizados. Pues, más allá de eso no sabía nada. Entonces, como que es bueno llevarse esas sorpresas, ¿no? De repente es muy cómodo, está rico de repente, pues, leer a los viejos amigos, ¿no? A los superhéroes, al Capitán América, a los Avengers, a Superman, a Batman. Pero también de repente está padre. Esa sensación Sí, de ¿y por esto de qué supuesto. Yo tratará? soy más o menos al revés. Yo siempre estoy buscando otras cosas, pero siempre para mí es bonito de repente revisitar a los antiguos amigos. Ándale, buen punto. Y pues en otras notas también, carnal, algo que salió en la semana, no sé si te enteraste por ahí, pero Bueno, eso va me a enteré regresar Peter desde Parker. que Octavius está en el cuerpo de Spidey. O sea. Sí, vamos, ¿Verdad hay que que ser sí? O sea, sinceros. alguien dudaba por un... Exacto, alguien dudaba por un segundo que Peter Parker iba, o sea, que el Doctor Octopus iba a quedarse en el Por cuerpo de Peter para toda supuesto la que vida. no. Pues claro que no. Y cuando vino Dan Slott y que estuvo gritando ahí en la mole, Peter Parker is dead, he's not coming back, y no, todo ese rollo, que estaba haciendo publicidad, o sea, era obvio que lo que estaba diciendo es, Sí, sí, o sea, por el aguántenme, al momento, rato se los por regreso. otras cosas, ya después lo regresamos. Sí, o sea, pero claro, en ningún momento se dudó, por eso te digo, yo me enteré desde que quedó Octavius en el cuerpo de Spidey, ¿eh? Desde que se lanzó, vaya, Superior Spider-Man. Ah, ok, al rato regresa Peter. Sí, o Entonces, sea, está está bien, malito de y salud, se, ya se pero pondrá mejor, ¿no? el cambio se agradece, o sea, estuvo padre, ok, ya no a todos les gustó, pero pues para muchos, por ejemplo, para mí estuvo padre. Estuvo refrescante y pero pues ya, ahora vamos a lo que sigue. Creo que esa es la palabra clave, que estuvo refrescante, porque pues era al menos hacer pues, algo diferente, ¿no? O sea, intenta otra cosa, otro enfoque. Tienes, no sé, tal van a ser creo que tal vez 24 o 25 números en total de Superior Spider-Man que dan para un muy bonito Ándale, claro. ómnibus o para varios bonitos TPs. Y es una historia, dentro de toda esa larga saga de Sí, Spider-Man, exacto. pues Que es una alguna vez ya historia hemos completa. comentado aquí en el café, ¿no? Como que se está viendo más, o cada vez más, que algún autor y, o sea, un equipo creativo haga un arco de historia completo dentro de un personaje y después pues lanzamos el título. No pasa nada. Sí, efectivamente, digo, vienen los lanzamientos también con lo de All New Marvel Now, Dios mío, qué nombrecito. Viene el relanzamiento de Hulk, se va a llamar, ya no va a ser Indestructible Hulk, va a ser simplemente Hulk a secas, y lo va a seguir escribiendo Mark Waid, que eso está bueno, Exacto, que por Mark cierto Waid otra vez. viene a la mole, Ah. y lo va a dibujar Mark Bagley. Sí, oh, claro, hay que recalcarlo, Mark Waid viene a la mole, y lo va a dibujar Mark Bagley, que por Ok, primera vez en la vida va a mira, dibujar el título de entonces Hulk. ya podemos estar más o menos conscientes de que el título va a salir con mucha regularidad. Exacto, o sea, no, porque de que haya atrasos, olvídense. O sea, si hay alguien que es un artista, quizá no el más bonito, pero sí muy, muy, con un muy buen storytelling, o sea, que la viñeta te lleva bien de una viñeta a otra, y que es cumplidor y Y que trabaja pedante. rápido, ese es Mark Bagley, definitivamente. Y también, digo, vino otros cambios, bueno, te salió una nueva serie de Avengers. Vaya, cada vez se está llevando más esa tendencia de manejarse por volúmenes, ¿no? O sea, Avengers volumen 1, volumen 2, Avengers por Bendis volumen 1. O sea, pues no sé, buscar venderlo de otra manera. Tal vez ya como que estamos viendo que los números altos, o sea, tal vez arriba de 200, 300 números, tal vez ya no es lo que la gente o el mercado comiquero busca. O ya no nos acostumbramos a eso, o no sé si de verdad sea tan difícil entrarle a la gente, para la gente nueva, entrarle a un cómic No, que lleva no 100 es que números sea difícil entrar a publicados. un cómic que lleve 100 números publicados. Es difícil cuando tiene 700 u 800. Es exactamente. Que se oye muy bonito, ¿no? Cuando de repente anuncias el 700, el 800, el 900, el 1000. Pues sí, pero también sí entiendo que es la parte mercadológica. A mí a veces se me hace exagerado. Pero sí entiendo que pues hay que vender y A ni mí me modo. gusta, o sea. A mí me gusta eso de que nos vayamos por volúmenes, tener como que el volumen de tal autor. Ah, perfecto, si lo quiero conseguir, si a mí me interesa lo que hizo este cuate con este personaje, pues voy a mi tienda de conveniencia de cómics de todos los días y pues agarro volumen, ¿no? O sea, no sin ninguna bronca, sin tener que ir a preguntarle a todos los empleados, oye, tráeme todos los back issues desde el número 3 hasta este. Pues no, o sea, sin bronca, ¿no? Sí, no sé, es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque antes tal vez los fans éramos de, pues yo quiero desde el número uno y no quiero que haya huecos en la colección, no quiero que se me llegue a pasar un número. como que eventualmente creces y te das cuenta de, ¿para qué quiero todos los números de Batman Sí, si ahorita Batman está exacto. tan O malo? sea, yo creo que eso tiene mucho que ver, que ha sido un cambio ya de mentalidad y de hábitos de consumo en los sectores. Pues sí. ¿Y qué te parece, carnal? Sí, mira, ya llevamos un ratito platicando. Antes de que nos vayamos a nuestro corte musical de esta semana, ¿qué te parece si comentamos dos puntos acerca de, pues, visitas, o digamos artistas que, invitados que van a estar en diferentes eventos aquí en México? ¿Te acuerdas la semana pasada Sí. platicamos acerca de la visita de Stan Lee a Monterrey? Bueno, se supone, esta semana salió en el programa de Los Forasteros, el programa que pues, es conducido por Humberto Ramos, por Luis Gantús, Edgar Clement. Pues estuvieron comentando entre todo su debraye, pues confirma Humberto que sí, que Stan Lee sí viene a México. O sea, según él, según esto se llevan muy bien, y le confirmó que sí venía a México, que sí venía a Monterrey. Eso es lo que dijo Humberto, ¿no? También me gustaría poner como que los dos lados de la moneda o las dos versiones. En este caso de un fan, de un de una escucha del programa, pero de un fan de cómic, que vive en Monterrey y que le ha tocado ver estos eventos. Lo que les voy a comentar y a leer a continuación es textualmente el mail que nos mandó esta escucha del programa. Yo creo que por respeto a su anonimidad, si existe esa palabra, no sé, pues yo creo que no sería bueno comentar el nombre, pero pues es una escucha que vive en Monterrey y que ha estado al pendiente de estos eventos, que son las convenciones de Ahora. juegos de mesa, animación y cómics, ahí se llama el evento. Entonces, esto es lo que a él le ha tocado vivir. Les voy a Okay, dar claro. lectura y ¿qué te parece si lo platicamos, carnal? Bueno, en la primera parte es como que muy personal. Dice, el motivo de este correo es para compartir algunos comentarios respecto a la noticia de la visita de Stan Lee, ya que en otros podcasts y páginas no he visto más que especulaciones, y además poca participación de la gente originaria de Monterrey para hablar del tema. Y yo, al considerarlos el Muchas mejor gracias. podcast de cómics actualmente, ay, gracias. Tanto por su seriedad y profesionalismo, se hace lo que se puede. Quisiera que ustedes informaran a la gente respecto al tema. Él, les repito, me dio chance de leer el correo tal cual, entonces ahí les va. Dice, Entretenimiento Creativo es la empresa que se encarga de realizar los eventos aquí en Monterrey. Realiza dos convenciones de juegos de mesa, animación y cómics por año, unas en marzo y unas en noviembre, más un Animex en julio. Se preguntarán cuál es la diferencia entre estos Okay. eventos. La verdad es que es nula. Las tres están repletas de otakus y seguidores del anime, los cuales son felices con sus tres combes al año. Los seguidores del cómic hemos sido rezagados por años. Me comentan los comiqueros más veteranos que las primeras 10 convenciones que se realizaron en los 90 eran más lo que se traía de cómic que lo que traían de anime y manga. Pero, como he notado que pasa en todo el país, el anime fue ganando terreno poco a poco hasta tener una sobreexposición. Que aquí me gustaría recalcar, creo que ya por lo menos aquí en México DF ya está como que muy segmentado, que la TNT es más anime y manga, aunque también hay cosas de cómic. Y la mole es más de cómic, aunque también hay anime y manga. Y creo que no son géneros que deben estar peleados, carnal. No sé tú cómo lo veas. Sí, definitivamente no creo que de, no deba. ¿Me Bueno. escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Hola. Ah, ok. Definitivamente, si no, no creo que sea. Hola, hola. No debería ser géneros peleados. Ah, ya no me escuchas. ¿Ya no me escuchas? Pausa. Ah, Sí, te oigo bien, te aquí oigo bien. dice. Aquí dice que hay un problema con Te la oigo bien. de internet. Hola, hola. Okay, bueno. A ver, Fred, aquí Sí, dice que hay hola. un problema. No te escucho. Bueno, yo te escucho, pero tú a mí no. Mira, yo te escucho bien, pero aquí en el A ver, Skype ¿ahí me sale que hay un escuchas? problema de la conexión entre los dos. Ahorita no está saliendo nada. Ah, ok. Yo ahí estoy. Ah, ok. Yo creo que Sí, fue claro. una cosa ahí Entonces, rara. No te continuamos. preocupes, se edita en el post-product. Ok. Sí, no, Continuamos, no, continuamos. definitivamente yo Me creo decías que no deberían entonces estar que, digo, no deberían peleados. estar peleados, Que no ¿no? son géneros, simplemente son estilos. Ya, exactamente. Ok. Y después dice, en nuestras Okay. convenciones tenemos un área de artistas rezagados y mal ubicados. vendedores del DF que traen cómic con precios excesivos y hasta hace algunos años ya el clásico stand del Real Beat, cuyo lugar ahora ha tomado Kamite. Eso es todo referente al cómic, lo cual no ocupa ni el 5% del área del salón de convenciones donde se realiza el evento. El otro 95% es ocupado por vendedores de piratería de anime, concursos de cosplay y karaoke y área de invitados, puros actores de doblaje. Ok, me suena la historia, ¿no? Dice, desde hace aproximadamente 4 años, los organizadores del evento, siempre en cada víspera de la convención de noviembre, publican una encuesta en su página de Facebook, en la cual preguntan lo siguiente. ¿Qué les parecería si trajéramos a Stan Lee? Realmente al público de estas convenciones no les importa. Me he topado con comentarios en los cuales prefieren que traigan bandas coreanas que Stan Lee. Cada quien, ¿no? El señor Lieber no es santo de mi devoción. Gracias a sus programas, como al de Joy, me he percatado que este señor es simplemente un producto de la mercadotecnia y a la gente de aquí en Monterrey le gana el fanboyismo. Bueno, aquí sí me gustaría recalcar, sí tiene un mérito Stan Lee, no digo que no haya hecho nada en la vida. Como dijimos, hay mucho Kirby y hay mucho disco seguramente en esas creaciones de Marvel, pero el señor sabía vender su producto y lo vendía a cualquier Marvel foro no que sería pudiera. Marvel sin Stan Lee, eso sí. Ok. Dice, ahora, quiero platicarles una pequeña anécdota que me pasó hace 7 años, en mi primera convención. El invitado de honor de aquella convención fue Michael el mismísimo Rosenbaum, Michael Rosenbaum. ¿Sí lo ubicas, Lex. carnal? Es mero. Ok. Lex Luthor de Smallville. En Justice League Unlimited, por ejemplo. Claro. Y también la voz de Flash, por cierto, en la Justice League. Se promocionó el evento, se vendieron los boletos y a la mera hora los organizadores dijeron que hubo un contratiempo. Y toda la convención estuvieron pasando un video donde el actor se disculpaba por no poder asistir. Tengo entendido que existen otros casos, pero enfocados a invitados de doblaje, bandas japonesas y demás. Pero no estoy muy familiarizado y este que les comparto es el más conocido. Y se les pide una disculpa por haberme extendido tanto en este mensaje y espero puedan hacerlo llegar a todos los comiqueros que lo siguen. Ya que siento que la comunidad comiquera de Monterrey no se merece esto. Somos desorganizados y existen muchas fricciones. En cambio, me muero de la envidia, en buen sentido, de que ustedes tendrán a Mark Wade en la próxima mole. Si no es por el momento, agradezco su atención y siguen echándole bueno, ganas. Pues ya salió. ¿Cómo ves, carnal? Pues ya nos esclarecieron varios puntos, vaya. Pues sí, o sea, de que puede estar confirmado, sí. Pero pues como en todo puede sí, ser el hecho de que además, a lo mejor la mera hora no llegue. Independientemente de cómo sea el asunto allá en Monterrey, acuérdense que este Stan Lee, o sea, no quiero decir que sea payaso el señor, porque no lo es, pero vaya, sí se queda poco tiempo. Cuando va a convenciones se queda poco tiempo y pues es nada más un ratito también por su avanzada edad. O sea, sí sería como que difícil que se moviera para acá. Exacto, pues sí. Entonces, pues ahí está la información, ahí están los dos puntos de vista. Por un lado, nos comentan las experiencias de lo que han vivido con estas convenciones allá en Monterrey. Digo, yo no conozco, digo, sí he ido a Monterrey, pero pues en la vida he ido a esta convención de juegos de mesa, videojuegos y cómic y todo este rollo. Nunca he ido, no conozco a esta empresa que se llama, ¿cómo se llama? Entretenimiento Creativo, no los conozco. Simplemente es la visión de alguien que vive allá, que es, digamos, consumidor de estos eventos, ahí está, y por el otro lado está pues también la versión de Humberto Ramos, comentada, donde confirma que sí vendrá Stan Lee. Entonces, pues solo el tiempo lo dirá, o sea, ya que sea noviembre, pues veremos si efectivamente Stan Lee vino o no vino, cómo sí, les fue, si se ya tomaron después nos foto, enteraremos etcétera, ¿no, bien, de cómo está este asunto, pero pues, por lo menos, pues ahí están las dos partes. Y pues también ya para cerrar este tema de las noticias y los chismes de la semana, tú sabes que La Mole ha anunciado una buena cantidad de artistas para esta edición nueva, artistas y escritores de muy buen nivel. Viene Eduardo Risso, que es el ilustrador de 100 Bullets, este cómic de DC Vértigo que salió, que ya terminó hace varios años. Viene también Brian Boland, el ilustrador de The Killing Joke. ¿Quién más? Viene Pablo Rivera, el ilustrador del Daredevil que está escribiendo Mark Waid. Viene el señor Mark Waid, o sea, artistas e invitados de gran calidad, para ¿no, que carnal? Además quede claro, a Mark Waid no le gusta Man of Steel. ¿Ah, Ajá, sí, o sea, y el señor sabe lo que hace porque algo escribió que se Pero, llama perdón, Kingdom Come, perdón, no sé, continúa. algo sobre Superman, no sé. Pero aquí viene el rant. Y esto no tiene nada, nada, nada que ver con. No es una nota en contra de la mole, no es un comentario contra los organizadores, ni mucho menos, ni el arquitecto, ni Elías, ni nadie que tenga que ver con la mole. Simplemente es con el invitado. Ah, okay. Y me refiero al nombre de invitado porque eso de artista lo puse en Facebook y cuando me enteré de quién venía a la convención, yo no me pude quedar callado porque es un invitado que se dedica a ilustrar cómics, portadas sobre todo, que es Greg Land, famoso por pues, cómics, ahorita estuvo dibujando Iron Man para Marvel, hizo Uncanny X-Men con Matt Fraction también, ¿qué más? Hizo por ahí algunos números de Batman, varias cosas por ahí, ¿no? Oh, sí. Pero la verdad es que el señor para mí es un fraude. Este, ¿Por qué es un fraude, así de carnal? simple, calca sus dibujos. Calca sus dibujos de él mismo, de otros autores, se fusila dibujos de Brian Hitch, se ha fusilado dibujos de Scott McDaniel, se ha fusilado dibujos de Brian Bolland, como uno que puse por ahí en el Café Comiquero. Y lo peor de todo es que se fusila a sí mismo. O sea, hace un dibujito, y lo usa en diferentes poses, lo photoshopea, lo voltea, le cambia el contexto, le cambia el traje. Es la misma pose, es el mismo, la misma cara. Es la verdad, para mí es hacer trampa, la verdad. Yo sé que hay muchos artistas que utilizan referencia fotográfica. Alex Ross lo hace. Alex Ross toma fotografías de sus familiares, amigos, modelos, etcétera, y les pone trajes de superhéroes. Eso no está mal, pero Sí, si el claro. señor está tomando la molestia de tomar las fotos, ¿no? Y este cuate, por ejemplo, ha agarrado imágenes de Sports Illustrated, de Playboy, de películas porno, literalmente son películas porno, de imágenes porno, y sobre eso hace sus monos. Entonces, a ver, o sea, ¿dónde está la creatividad ahí? O sea, eso la neta es, Nah, incluso se me hace de lo llega a más copiar chafa. a sí mismo. En un mismo número, ¿te acuerdas un número de No Man's Land que protagoniza Huntress? Una chica planta, algo así, en los Ah, últimos números, sí. que son ya esos números, pero bueno. Este, en ese número, luego, a ver si puedes tomar las fotos o algo así para subirlas al café o no sé. Ahí hay dos veces la misma pose. En el mismo número, exacto. En el mismo cómic. O sea, eso se me hizo una cosa más ridícula, ¿no? Y a mí lo que me, no que me moleste, pero lo que me da mucha curiosidad es que la gente diga, no, wow, es que es un gran ilustrador y un gran dibujante y ve nada más, qué bonitos dibujos. No digo que no se vean bonitos, pero están mal hechos, o sea, están hechos de una manera incorrecta. O sea, sí, exacto. O sea, no vamos a que vaya, a que el trabajo final no se vea bonito. Se ve estético. Pero véanlo Sí. bien, analícenlo bien. Se ve tieso, este, se ve repetitivo, no tiene storytelling. Punto. O sea, ¿por qué? Porque lo copia. Se ve raro. O sea, terminas leyendo el Ajá, cómic, un exactamente. cómic a Gail y se termina viendo raro. O sea, sientes que algo como que no estuvo bien. Ya después me enteraba pues, por qué era y qué onda con Greg Land y de ay, cómo este cuate está trabajando, ¿no? Pero vaya, así es esto. No, la verdad es que digo, ¿qué diferencia es de tú tomas las fotos, tú pones a tus modelos, o te pones a hacer la maqueta, ¿no? Tipo David Peterson, que es una chambota, pero vaya, o sea, demuestras que realmente eres un Sí, artista que claro. tiene Es cierta distinto a creatividad, ¿no? agarrar dibujos de otros o fotografías y literalmente calcarlos, ¿no? Sí, caray, ¿no? O sea, la verdad sí. Ah, ¿qué te digo? Honestamente, ahora, por ahí, lo platicaba pues con mi esposa, con la Carmen Girl, comentaba acerca de la visita de este cuate. Y digo que me dan ganas de llegar y decirle, dude, you're a fraud, pero honestamente, ¿para qué me gasto? O sea, simplemente es uno de los artistas, pero de los invitados, que van a ir a la mole, que honestamente ni voy a pelar. O sea, No me pararía en Sí, aquí en su volvemos al stand punto, ni por ¿no? error. Tampoco se trata de ir a hacer meeting, ni de aventarle cosas, ni mucho menos. No, no, no, no va por ahí. Pero simplemente es, no lo pelo. Eso sí, que la gente, me gusta que la gente se entere de cómo va ese asunto, y si ellos tampoco lo pelan, pues qué mejor. Pero de ahí en fuera, pues no, tampoco es de hacerle una grosería al señor, o esto de agredirlo. No, no, no, pues también hay que ser civilizados, pero es no lo pelo. Sí, Exactamente, exacto, digo, a el lo que está mejor ahí como es bien persona es a divertido, todo comparte dar, chelas con ¿no? O él, sea, súper buena gente y demás, pero por su trabajo, por su actividad, pues no me parece correcto lo que hace, y entonces pues ya no le hago caso. sí, exactamente, o sea, así, así de sencillo, ¿no? Te digo, en su momento sí fue, me dio así como esa de, ah, ese tanto que quería decirlo en su cara, pero ¿para qué? O sea, no tiene caso, no es una invitación a que saboteen su visita, no es una invitación a que saboteen la mole, desde luego. Simplemente la información ahí está, las pruebas, ya puse ahí imágenes en el café y pondré otras, seguramente pondremos otras esta semana. Pues tomen su decisión, ¿no? O sea, si les interesa tener ese tipo de arte, pues allá ustedes, ¿no? Sí, Bueno, tampoco es como que veamos mal a quien le guste su trabajo, hola. para nada. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas con él? Oh, shit. Sí, ahí te... A ver, dale un minuto. Bueno, ¿de qué te ríes? Pues de Nunca que, me oh, había dado cuenta de shit. que ya de que veo un iconito raro en el mendigo de Skype es de ah. Oh, fuck, fuck you, pero bueno, ahora sí ya. A ver, Bueno, con respecto a retomamos, me Marco, decías que ¿sabes? no es que qué. Bueno. No, que te decía Ah, que sí, no era que de que si a tampoco alguien es le de que gusta si a el alguien slam, le pues es gusta como que agredir, todos lo vayan a no. decir, ah, mediocre, y tú contribuyes. No, no, no, tampoco, por nada, ¿no? Están en el, todo el mundo está en la libertad de que le guste pues lo que este cuate te hace, pero a mí no, y yo no lo pelo. Sí, exactamente. Pues bueno, Carmen, pues ¿qué te parece si nos vamos Okay. a nuestro corte musical de este programa? La semana pasada yo puse una rola, la de Metallica. Ahora te toca a ti, Carmen, ¿qué ponemos ahorita? ¿Qué podremos poner? Algo que tenga que ver con Daredevil y con Punisher. Puede ser algo Con Daredevil y neoyorquino. con Punisher, oh my God. Ah, Ok, me solo que gusta. no sé qué. Algo acerca de Nueva York. ¿Qué será? ¿Qué será? Mientras no me digas que esa No, canción de New York con no Alicia Keys sé porque me aburre. qué sea eso. Y Alicia Keys no me gusta, así que no te lo diría jamás. Vamos a ver, ¿qué Ok. podría ser? No sé. No, no, no, Ay, dime ya, ganaste. dame tú, Ok, dime. ya. A ver, no, vas, vas, vas. Pues Ok. mira, no, es acerca más bien de Daredevil. ¿Te acuerdas? Es una Ah, canción del tema ¿cómo? de la película de Daredevil. No. Sí, mejor Se va a quitemos quedar esto en la eso, grabación, me no. vale. No. Mejor vámonos simplemente con otra cosa, porque aquí, o sea, estaba repasando acá en la biblioteca de canciones. Mejor vámonos con algo más tranquilo, total. Que por alguna razón yo sí lo relaciono con ciudades. Por distintas razones, pero yo relaciono mucha ciudad con ciudades y de noche y vigilantes y demás y cosas así. Tú ya sabes por qué, pero el público no, y no que se quede en el misterio. Vamos a escuchar West End Girls de Pet Shop Boys. ¿Órale? Mira, me late, me encanta la idea. Western Girls, sí, me late. Western Girls de Pet Shop Boys, aquí en el carril comiquero, regresamos en un momento. East End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. Whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what? How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose? A hard or soft option? In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western. Estamos de regreso aquí en el Café Comiquero después de haber escuchado esta canción que nos tardamos un poco en decidir, ¿verdad, carnal? Un poquito, porque tú quieres poner una cosa que de plano no, no se hace. Es que es lo único que se me recordaba de Daredevil. Pero estuvo mejor Pet Shop Boys, la verdad. Oye, pero si es lo único que te recordaba a Daredevil, ¿qué malos recuerdos tienes asociados con Daredevil? Sí, bueno, musicalmente hablando no hay mucho. Sí, no, para nada. Sí, no, y fíjate, la película de Daredevil, digo, ahorita la vemos de ella, pero pues como que quiso hacer tantas cosas al mismo tiempo y no le salió. Sí, sí, definitivamente. Es, ¿cómo decirlo? Se apresuraron demasiado, creo. Sí, exactamente. Y pues hablando de Daredevil, carnal, ¿a ti por qué te gusta Daredevil? ¿Por qué será? Bueno, a mí me empezó a llamar la atención porque era ciego. Okay. Y dije, okay, un héroe con una incapacidad. O sea, vamos a ver, o sea, como que es interesante ver cómo lo setean. Ya después, bueno, está el asunto de que pues casi con las yemas de los dedos lee y tiene los sentidos más agudos que cualquier, pues creo que animal en el planeta. O sea, te das cuenta que okay, no exactamente ve, pero no la necesita tanto. Aún así se me hace interesante así como que pues órale, o sea, un personaje que carezca de algún sentido importante como es la vista y que aún así pues, se dedique a patear traseros. Además, Daredevil como tal, pues esa es como que su 20 única habilidad. No tiene fuerza aumentada, no tiene agilidad aumentada, no tiene mayor resistencia que la de un humano normal. O sea, esa parte es interesante. Sí, o sea, él no puede hacer nada que tú y yo no podemos en términos de fuerza, ¿no? O sea, teniendo el entrenamiento adecuado y todo eso, O sea, es un atleta consumado, ¿no? Yo creo que al nivel de, no sé si el nivel de Batman, pero o sea, a esos niveles así, pues yo creo que la fuerza máxima que puede tener un ser humano normal de su tamaño y peso, pero como dices, no tiene ningún otro poder más que ese. Y es un poder que es más que nada, no es un poder ofensivo, o sea, no puedes atacar con super sentidos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo creo que eso tiene mucho. Como que es más fácil relacionarse con héroes así. Sí, y su lado humano, su lado como abogado, pues era otro aspecto también que se me hizo interesante ya con el tiempo. O sea, yo la verdad, pues de niño, cuando empecé a leer cómics más en serio y que vi a Daredevil, pues el visual estaba bonito, o sea, el traje así rojo completo se ve muy padre, y la espectacularidad con la que pelea, etcétera, pero ya lo pones a analizar un poquito más, y el hecho de que sea un abogado de día y justiciero de noche, pues es una dicotomía bien padre, porque en la mañana trabajas con el sistema legal y en la noche te lo brincas. Ah, sí, fíjate, también, claro, eso está bastante, ¿cómo decirlo? Pues también, tiene mucho que, pues habla mucho de Daredevil, ¿no? Como dices, vigilante un rato y en el día, hago como que sí sigo la ley, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, los casos que no puedo resolver de abogado, pues los resuelvo como Daredevil, ¿no? Y fíjate, pues nada más para ponerlo en contexto, pues, digo, todos sabemos cuál es el origen de Daredevil, creo que estaría por demás repetirlo, pero pues a ver, un breve resumen así de dónde salieron sus poderes, carnal. Ah, pues entonces una vez el chamaco Matt Murdock andaba por acá bien happy en la calle, buscando a su papá, creo. En No, varias revisiones, en algunas revisiones sí, en pero otras no. legalmente no, ¿verdad? No, en otra nada más estaba en la En la calle. calle, Ajá. en la calle pasa un camión con desperdicios tóxicos y por salvar a un anciano, le cae un poco de esos desperdicios a él y pues se queda ciego. Básicamente. Y cuando despierta se da cuenta de que ya no puede ver, pero los demás sentidos lo abruman. O sea, puede escuchar todo, puede, o sea, todo le duele porque pues tiene el sentido del tacto al máximo y tiene el famoso sentido de radar. Sí, exacto. O sea, pues básicamente así es Daredevil. Y como dices, no es un poder ofensivo, así que también, ¿no? Como que lo que haya llevado al pobre de Matt a decir, bueno, utilizo esta cosa que pues me permite tener una calidad de vida, pues no tan mala, pero pues, lo voy a utilizar para golpear criminales. O sea. Exactamente, y pues el personaje apareció en su propio cómic, lo cual era raro en Marvel en aquel tiempo, porque no sé si te acuerdas que alguna vez platicamos que en Marvel tenían derecho a publicar 8 cómics al mes, Oh, sí. porque quien les distribuía los cómics era la distribuidora DC Comics, entonces los tenían pues topados, ¿no? O sea, después distribuir hasta aquí. Y apareció en su propio cómic, Daredevil número 1, tengo aquí que fue en el 64, y fue escrito por Stan Lee, y el artista era Bill Everett, que fue el que diseñó, rediseñó un poquito el look, pero el que le diseña, o bueno, está a discusión si sí o si no, pero el que le diseña la combinación de colores y el bastón, o sea, los bastones con los que pelea, adivina quién fue. Ah, Frank Miller. No, no, no, no, en aquel No tiempo. tanto. Ah, no. ¿Kirby? Kirby. No sé por qué lo imaginaba. ¿Quién sabe, no? O sea, digo, hay mucha controversia ahí. Pero el primer artista en dibujar a Daredevil fue Bill Everett, fueron los primeros números. Y ya posteriormente llegarían otros más, como Wally Wood, por ejemplo, que traía la fama de haber estado en esas revistas de Eerie y Creepy de Warren Comics. De las después de toda esa etapa que Frederick Burton fue escribió el libro que prohibía todo ese tipo de actividades con ¿cómo se llama? Del Comic Code Authority, ¿no? Sí, a raíz de ese libro de Bertram salió esa cosa. Y de unos juicios ahí raritos, ¿no? Exactamente. Después estuvo Wally Wood, estuvo John Romita Sr. y también Jim Collan, que es el que yo creo que es de los que más ha durado en el título. O sea, duró pues, casi 100 números dibujando al personaje. O sea, y su estilo se volvió como que, así como John Romita, el padre, era el estilo oficial de Spider-Man, Jim Collan era el estilo oficial de Daredevil. Que de hecho empezó con otro traje, ¿no? Ah, sí, bastante feo. El traje amarillo y rojo. Amarillo y rojo. Sí, ¿no? Como que los brazos y piernas amarillos y el resto del cuerpo rojo. Sí, estaba muy feíto, la verdad. Sí, la verdad estaba bastante feo. ¿Y sabes la razón por la cual se lo cambiaron posteriormente? No, la verdad no. Porque se confundió el esquema de colores con otro personaje de Marvel. Ah, caray, ¿cuál? Con Iron Man. Ah, sí, claro. Iron Man también, digo, o sea, no lo había relacionado. También, ya por esas épocas, cuando dejó de ser el Boiler, tenía también, ¿no? Del cuello hasta la cintura era rojo y las extremidades, pues, como amarillito. Entonces era básicamente la misma paleta de colores que Daredevil. Entonces, pues, no les gustó la idea de, mercadológicamente hablando, tener dos personajes que se parecieran tanto. Claro, sí, tiene sentido. No sé por qué eso me suena que lo planeó Stan Lee. Sí, en cierta forma, sí. Sí, fue por ahí el input de Stan Lee. Y me parece que fue Wally Wood el que rediseñó el traje para que fuera completamente rojo. Yo creo que fue una decisión muy sabia, ¿no? De, pues, vamos a ponerlo completito en rojo. Y tiene que ver con el hecho de que sea un diablo, ¿no? O sea, la segunda parte del nombre, que es Devil. Sí, que es un o sea, que Daredevil quiere decir. Daredevil es alguien, hagan de cuenta, Daredevil significa, es un adjetivo que utilizan se utiliza en el inglés, por ejemplo, para calificar a personas como Evil Cannibal, Ah, él era un Evil Daredevil, Caníbal. Sí, cierto, Evil Caníbal. que ya murió el señor, él era un Daredevil, o sea, era alguien que se dedicaba a hacer diferentes tipos de stunts muy arriesgados, y de ahí va lo de Daredevil, que ya lo utilizaron pues, también la segunda parte del nombre para ponerle Diablito, pues bueno, ¿no? O sea, se utilizaba de las dos maneras en el caso del personaje. Yo no sabía eso de que Evil Caníbal había muerto. Sí, ya tiene un par de años, ¿eh? Ah, mira. ¿Y de qué murió? La verdad no sé, pero creo que. O sea, no murió haciendo un stunt, eso sí, ¿eh? Sí, paradójicamente hablando, ¿no? Digo, también para quien lo. Para si le suena muy, muy oscuro la referencia de Evil Caníbal, pues ¿qué podría ser? Pues un como de los Red Bull Crossfighters, los que hacen acrobacias con las motos, ¿no? Sí, ándale, más o menos por ahí iría. O de O el de esos los güeyes que Sims. se agarran una motocicleta y se ponen a saltar no sé cuántos camiones allá en Estados Unidos. Ese tipo de cosas, vaya. O el de los Simpson, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, ándale, el de los Simpsons, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, sí. Exacto, o el mismo Bart que quiso Saltar el agarrar un desfiladero camión. Springfield, ¿no? Sí, ese tipo de cosas, vaya. Y Daredevil, por cierto, la verdad es que nos estamos hablando de los orígenes del personaje y del nombre, etcétera. Pues no es el primer Daredevil. No sé si sabías que había otro cómic que se llamaba Daredevil. Ni por error, ¿cómo crees? Sí, y de hecho es un personaje que que hoy se sigue publicando a través de Dynamite, porque es de esos personajes que salieron por ahí de los 30s, 40s, etcétera. Y era un personaje que era mudo en un principio, o sea, no era ciego, era mudo. Okay. Y era un acróbata y usaba boomerangs. Y en su primera portada estaba golpeando a Hitler. Yo creo que Hitler es de las personalidades más golpeadas en el medio del cómic. Muy merecido, obviamente, pero hay varios que se lo friegan, ¿eh? Sí, de hecho el primer cómic se llamaba Daredevil Battles Hitler, así se llamaba. Okay. Y es un esquema de colores con azul y rojo, parece un arlequín, haz de cuenta. Y Okay. después le pusieron como picos sadomasoquistas, o sea, medio Ah. chistoso su diseño. Y a la fecha se sigue publicando de una manera u otra porque es un personaje, el Daredevil original, que ya está en el, ¿cómo le llaman esto? En el dominio público. Órale, ok, O sea, entonces cualquiera puede agarrar a ese monito y hacer una historia con él. qué curioso. Y lo publica Dynamite, dentro de. Es que Dynamite les ha dado por publicar cosas como como muy de pulp, ¿no? De Shadow y todo eso. Sí. Y en esa serie hay una que metieron a ese personaje que se llama. Le pusieron de nombre Death Defiant Devil. O sea, pues es lo mismo. Es el mismo diseño, pero pues para no hacerse pelotas, porque de hecho Image por ahí publicó unos cómics con el personaje, con el Daredevil original, hasta salió con el Savage Dragon, imagínate. Órale. Entonces, pues ese fue el primer Daredevil. De hecho, Stan Lee admite que de alguna manera se inspiró en ese Daredevil para crear el propio, ¿no? Ah, okay. Y pues ese fue el origen prácticamente de Matt Murdock, el abogado que también es Daredevil. Y pues en su primer número era, sus primeros números, fíjate que yo sí leí algunos números y son muy chistosos, porque la verdad no encontraban una voz para el personaje. Eso era prácticamente un nuevo Spider-Man. Era un Spider-Man así, un héroe acrobático, que hacía bromas, que era pues vaya, que era atrevido, que era galante, etcétera, pues era como que repetir la fórmula de Spider-Man. No tenía todavía su identidad, probablemente. No, no, para nada. Pero eso pasa normalmente con los personajes, ¿eh? Y de hecho en ese momento sí lo ponían a pelear, y es que su galería de villanos pues es variopinta. Por ejemplo, el búho, ¿no te acuerdas del búho? Sí, sí, sí, que salió en algunas historias recientes. Sí, incluso. Y también era enemigo de Spider-Man. Steelman, ¿te acuerdas de Steelman, el pobre tipo? No, Steelman. El que tenía unas piernotas, así como... Ah, sí, ya. Ya me acordé cuál. Aquí en México le decían el zancudo. El mosco lo hubiéramos puesto. Para el caso, ¿no? Sí, de veras. Efectivamente estaba él, estaba también Gladiator. Ah, de él sí me acuerdo. Que también después había una participación interesante cuando lo tomaría Frank Miller. Y pues ya más adelante llegaría, por supuesto, el que es, yo creo que es su antítesis, que es Bullseye. El tan temido Bullseye, que pues ya sabemos toda la vendetta que se traen esos dos. Sí, efectivamente. Y fíjate, como que durante un tiempo, como que no encontraron la voz. En los 70s, que lo estaba escribiendo Tony Isabella, me parece se llamaba el escritor, también le dio uno, peleaba contra cosas como robots, contra aliens, o sea, lo ponían a hacer de todo. De todo un poco. ¿Contra aliens? ¿Qué tiene que ser Daredevil peleando contra aliens? Sí, o sea, como que no encontré mucha lógica en eso, pero tendría que llegar, curiosamente, antes de Frank Miller, un escritor que es Roger McKenzie, que es con el que Frank Miller empezó su etapa, y él le dio un tono más oscuro, como que creó ese ambiente de un Nueva York, pues no muy bonito, así con crimen, o sea, lo puso a pelear contra, no sé, enemigos o contra males que propiamente sí le tocaba pelear, ¿no? Que era algo muy, muy urbano. O sea, no, realmente él, incluso en algún momento de la vida lo pusieron a pelear contra el Submariner. No, todavía peor. Entonces, pues sí sería hasta los años, finales de los 70s, principios de los 80s, que empezaría pues la etapa que creo que todo mundo coincide que es quizá la mejor etapa de Daredevil, que es la etapa de Frank Miller. Cuando ya se relaciona a Daredevil con Elektra y la mano y ninjas y Hell's Kitchen, todo esto. Sí, efectivamente, o sea, Daredevil, Frank Miller fue el que introdujo el concepto de artes marciales. A él le encantaba toda esa parte de samuráis, ninjas. Era fan del manga, le gustaba también a Frank Miller. Él crea el personaje de Elektra y le da ese retcon, ese origen de que pues Elektra era parte de su vida desde mucho, mucho tiempo atrás. Él le da la imagen a Elektra, le pone los eyes, que se me hace un arma que no se había visto, creo, en cómics hasta ese momento. ¿Qué más? Él introduce el concepto de la mano, esta organización de ninjas, pues que son como mercenarios también, ¿no? Sí, sería una especie de ninja mercenario. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y también en esta etapa es cuando, yo no sabía esto, pero Roger McKenzie, antes de que, cuando todavía colaboraba con Miller, fue el que creaba también a Ben Urich. Ben Urich, el reportero del... El reportero, el metichito. Exactamente, que después sería también parte del mito de Spider-Man, ¿no? Y también en ese momento pues estaban... De hecho, McKenzie quería darle una relación sentimental con Black Widow, que sí, durante muchos años estuvo con ella. Pero cuando Frank Miller toma el control, dice, no, espérate, vamos a hacer una historia mucho más dramática y más drástica, y es cuando introduce precisamente a Elektra. Ah, y básicamente la introduce para que pulse y la apuñale. Pues sí, originalmente su idea no era esa, pero después se le ocurrió la idea de que por qué no hacer algo que verdaderamente fuera impactante para los lectores, y pues decidió hacer la saga que es la muerte de Elektra. Y curiosamente eso nace porque ya había muerto en esa misma época otro personaje de Marvel femenino que también levantó mucha ámpula cuando murió. Adivina. Fénix, efectivamente. O sea, la muerte de Fénix fue muy polémica porque en su momento sí creían que era... O sea, hoy sabemos que nunca fue Jean Grey, y que la fuerza Fénix, y ya sabes, ¿no? Pero en aquel tiempo, en los 80s, pues... parecía que era real, o sea, que era que Jean Grey había muerto, y había muerto, se había suicidado, de hecho, en la luna, y pues fue impactante para los lectores, al grado de que John Byrne y Chris Claremont recibían amenazas de muerte. ¿Cómo que? Sí, o sea, recibían cartas de los lectores, donde no es posible que hicieran eso, se van a morir, quién sabe qué, o sea, ¿cómo crees? Y Marvel, pero eso sí, esos números se vendieron como bolillos. Tuvieron que aguantar un par de amenazas nada más para vender. Y obviamente Marvel dice, oye, pues si esto vendió, pues vamos a intentar hacer otra cosa, ¿no? Y curiosamente Daredevil, aunque no tenía el nivel de ventas en la etapa de Frank Miller, no tenía el mismo nivel que X-Men, que era su mejor título, era el título más vendedor, pues sí levantó muchísimo. O sea, Daredevil estaba de capa caída antes de Frank Miller, y durante su etapa vendía mucho, y dijeron, pues, ¿qué podemos hacer que sea impactante? Y a Frank Miller se le ocurrió esto, vamos a darle un final a este personaje que yo mismo inventé, y listo, ¿no? Y ahí es como surge la muerte de Elektra, que la verdad es una historia, yo creo que es una historia de las historias de amor de Marvel, de las más trágicas, de las más interesantes, y esa pelea con Bullseye y Elektra es, realmente es, te da ansiedad de ver cómo están peleando y que pues no le puede ganar, o sea, Bullseye parece ser demasiada pieza para Elektra. Órale. Y vaya, o sea, toda esa saga, pues, también le serviría a Frank Miller de una manera, el hecho de haber matado a Elektra, porque ya no quería darles también ciertas regalías a Marvel, porque, pues, todos los personajes que creaba, pues, eran para ellos, entonces dijo, pues... Sí, claro, en ese entonces, así era el... Ajá, exactamente, entonces dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Ya la creé, ya escribí mis historias, ya me la llevo, ¿no? O sea, si yo me voy, se va conmigo, ¿no? Que sabemos que no fue así, pero sí, no, uy, no sabes, después cuando hubo una la resurrección de Elektra, bueno, para él fue así de no puede ser, o sea, estaba enojadísimo, ¿no? Porque finalmente sí, o sea, creo que era una historia que era impactante. Y de hecho alguna vez él lo que también quería con la creación de Elektra era esa lógica de a ver por qué si Superman puede estar con la Mujer Maravilla, que es su igual, porque anda con Lois Lane, ¿no? Una simple humana. O sea, ¿por qué Daredevil anda con una secretaria, ¿no? ¿Te acuerdas que andaba con Karen Page? Exactamente. Dice, ¿por qué no estaría con alguien que es su igual o hasta incluso más letal que él, ¿no? Entonces, por eso de ahí le viene la idea de crear a Elektra en los años 80. Sí, toda esa etapa es buenísima y la etapa de Frank Miller la pueden encontrar muy, muy fácil. Está, creo que, en tres tomos, hay un ómnibus, hay los Essentials que son blanco y negro. Es muy fácil encontrar toda esa etapa y es quizá la etapa más interesante que ha tenido Daredevil. No te me atrevo a decir que en la historia, pero sí en los años 80 es la que lo definió como tal. O sea, si bien Stan Lee y Bill Everett crearon a Daredevil, creo que quien le da la voz que hasta la fecha permanece es Frank Miller. Sí, como que se sigue asociando, ¿no? Uno dice Daredevil y luego uno lo asocia. El personaje con el que hizo grandes cosas Frank Miller. Sí, efectivamente. Después Frank Miller se va, estuvo escribiendo un tiempo Danny O'Neill, el famoso escritor y editor de DC. Durante esa etapa de Danny O'Neill introducen a un personaje que leí los cómics y me encantó cómo hicieron esa transición después, que es una niña japonesa, una jovencita japonesa que se llama Yuriko Oyama. ¿Te acuerdas quién es Yuriko? Yuriko, la de Wolverine. ¿Sí? ¿Cómo crees? No, Mariko, Yuriko. ¿Te acuerdas quién es Yuriko? Era su, era Lady Deathstrike. Lady Deathstrike, exactamente. Lady Deathstrike apareció por primera vez en Daredevil, en esta etapa de ¿cómo se llama? De Danny O'Neill. Y era una niña asustadiza, o sea, una jovencita asustadiza, era la víctima. Y posteriormente deciden en el cómic de... Bueno, Chris Claremont retoma el personaje y lo convierte en Lady Deathstrike, o sea, como una forma de venganza. O sea, eso se me hizo... increíble, o sea, parecía que como que era muy raro que se estuvieran pirateando así ese tipo de personajes, pero pasaba muy seguido en Marvel. Por ejemplo, el Kingpin, que era el enemigo definitivo de Daredevil en esa etapa de Frank Miller, pues el Kingpin no era enemigo de Daredevil. ¿Te acuerdas de quién era enemigo? No, de hecho no. De Spider-Man. Ah, sí, o sea, realmente, de hecho fue creado por Stan Lee y Steve Ditko todavía, el Kingpin, fíjate. Órale, eso sí no me lo sabía. Y pues, de hecho, una de las... en broma decía Frank Miller que una de las misiones de su etapa como escritor era robarse cuantos personajes de Spider-Man pudiera. Parecía la premisa ahí en ese momento. De hecho, llegó, agarró al Doctor Octopus y se puso a Daredevil a pelear contra el Doctor Octopus en su momento. Que mira, salvo por los brazos cibernéticos, tenía un poquito más de sentido, porque el Doc Ock pues era un pobre viejito. Sí, básicamente. Y hablando de eso, ¿te acuerdas que ahorita que está la etapa de Superior Spider-Man? ¿Te acuerdas que Doc Ock estaba, antes de entrar al cuerpo de Peter, estaba pues moribundo, tenía cáncer, uh-huh. tenía un problema en el cerebro, etcétera? Sí. En flashbacks, en esa etapa de Dan Slott, se ve cómo le han pegado en la cabeza 20 veces. O sea, Spider-Man le ha pegado en la cabeza, el Capitán América le ha dado con el escudo. Y hay un flashback donde Daredevil con el Billy Club, con el palo, le da en la cabezota. El batón. Le da en la cabezota. O sea, y todo eso sí pasa. O sea, eso es parte de la mitología de Daredevil, de Frank Miller. Órale, ok. Sí, o sea, hasta eso Dan Slott bastante respetuoso, ¿no? Agarró, o sea, momentos clave de lo que le pasaba al personaje y que están en continuidad. Y no necesitas saberlo, simplemente es, pues sí, o sea, eras un villano, pues todo el mundo te pegaba, en algún momento te iba a causar algún problema, porque pues no eres un superhumano, ¿no? Exacto, si eres solamente un pobre mono que trae unos brazos cibernéticos, 4 brazos cibernéticos, y no tienes nada más que te... Y no se te ocurre fabricarte una armadura o algo así para que no te duela tanto, pues es lo que te va a terminar pasando. Sí, sí, efectivamente. Y también, es que le han pasado tantas cosas a Daredevil. ¿Te acuerdas también de Typhoid Mary? Sí, de hecho sí, qué personaje tan guacala. Sí, cuando lo toman en Spider-Man en los 90 es malísimo. En los 80 cuando lo escribe Ann Nocenti, que es de las pocas escritoras de cómics de aquella época en Marvel, ella crea el personaje y la convierte en una relación amor-odio con Matt Murdock. O sea, con su identidad secreta de Mary, y con su esquizofrenia, pues en ese momento cuando es Mary ama a Matt Murdock y cuando es Typhoid Mary es una asesina. Es también una de las sagas más interesantes de Daredevil posteriores a Frank Miller. Y curiosamente es algo que creo que no se ha recopilado mucho, ¿eh? No lo he visto... Lo he visto en digitales, desde luego, pero pues no, creo que no hay algún TP donde esté todo esto de Typhoid Mary. Sería interesante encontrarlo porque es de las pocas historias escritas por una escritora en Marvel, en un Marvel que en aquel tiempo era sumamente machista en cuanto a cuánto al nivel de escritoras que tenían en la empresa. Sí, claro, y además que es una historia en un personaje que en ese entonces, si quieres, no era tan popular, pero sí estaba dentro de su cartera mainstream, ¿vale? Sí, exactamente. También te acuerdas, hubo un regreso de Frank Miller, que la serie que se llamó Born Again, que es cuando Karen Page regresa después de haber desaparecido durante mucho tiempo, y al más puro estilo de Frank Miller regresa siendo actriz porno, adicta a la heroína y no sé qué tanto, y vende la identidad de Daredevil al Kingpin. Sí, digo, yo esa no la leí, pero en sagas posteriores cuentan mucho ese asunto y pues me quedé con esa idea, exactamente. Sí, efectivamente, y también es en ese tiempo, Frank Miller también escribe una miniserie que se llamó Daredevil, The Man Without Fear, de 5 números, que lo dibuja John Romita Jr., y iba a ser el guión para una película de Daredevil. O sea, esa miniserie era el origen de Daredevil y iba a ser el guión para la primera película que se iba a hacer de Daredevil, pero muy al principio de los 90s, en un negocio que no prosperó, desde luego, y pues a Frank Miller se le ocurre, bueno, pues ya tengo prácticamente el esqueleto de la historia, pues hagamos un cómic. Y ese es, digamos, el origen más oficial de Daredevil que existe hasta el momento. Ah, ok. Y qué bueno que no se hizo una película en ese entonces. Sí, no, la verdad sí, pero con la tecnología que había. Digo, de por sí, ¿no? Sí, no, de por sí la película del 2003, bueno, ¿no? Ya sabemos. Sí, y posterior a eso, bueno, viene una etapa bien oscura. ¿Te acuerdas en los cómics que publicaba Marvel México, Intermex, en aquella época? ¿Te acuerdas como unos cómics de Spider-Man donde salía Daredevil, pero con un traje negro, con armadura y no sé qué? Sí, oh, sí. Sí, ves que ese personaje decía, no, yo no soy Matt Murdock. Sí, o sea, que él era Daredevil, pero cada que algún héroe que lo conocía lo quería contactar, ahora sí que lo mandaba al carajo y decía, no, yo no soy Matt. Y sí, era, nada más que es un truco que ha hecho mil veces de fingir su propia muerte. Y de hecho se me hace tan raro, no sé, tan difícil de manejar incluso para Mark Waid, el hecho de que todo el mundo sabe quién es Daredevil. O sea, lo han rasconeado varias veces de sí, cierto, no es cierto, o sea, lo sospechan, pero parecía que es más, ya es tanta la insistencia en que Matt Murdock es Daredevil que nadie lo cree. Y de hecho, está padre esta parte con Mark Waid, que todo el mundo se lo dice y él simple, lo único que hace para desmentir el rumor es simplemente decir, no es cierto. Eso es buenísimo, o sea, como que ya ni le da importancia. Así de, no soy, punto, ¿no? Y es como si fuera un papá. En vez de hacer un super drama y tirarse al piso, no, simplemente, no soy. Uy, sí, porque seguro en manos de otro escritor sería también otro super dramón, como Bro Baker, ¿no? Pero bueno. Exactamente eso te iba a decir. Hubiera sido eso en las manos de Brubaker. No, hombre, o sea, hubiera habido alguna escena ahí, con lluvia, por cierto. Sí, no, pero sí se prescribía. Tirado en la mitad de una habitación, porque nunca podía estarse en un mueble el pobre Matt en esa etapa. Mirando hacia abajo, probablemente de rodillas y diciendo, ah, ¿cómo voy a arreglar esto? O sea, sí, cierto, o sea, era todo el mundo de la serie de Brubaker, ¿eh? Y fíjate, ya después en los 90s, después de que el título casi lo cancelan, o sea, de hecho lo cancelaron, pero lo relanzaron inmediatamente, el título vendía horrible, y es la etapa en la que Marvel entró en bancarrota, en lo que llaman Chapter 11, y pues le encargó a otros estudios que hicieran cosas con sus personajes dentro de Marvel. Por ahí se trajeron a dos personas, a dos creativos, que fueron Kevin Smith y Joe Quesada, y ellos redefinieron a Daredevil, yo creo que para mucho tiempo, en esa serie que se publicó aquí en México precisamente un par de años después, dentro de un cómic de Viz que era Marvel Comics Presenta, que era la serie de Diablo de la Guarda, que es con la que yo realmente empecé a conocer. ¿En serio? Digo, sí lo conocía, sí sabía que estaba ciego, pero no me importaba mucho el personaje. Y hasta que leí esa historia y dije, ah, ok, tiene sustancia. No, y es bastante buena. ¿Nos puedes contar un poquito de qué trata Diablo de la Guarda? Pues hagan de cuenta que Diablo de la Guarda es una historia en la que, pues digamos que Daredevil trata una vez más de regresar a sus orígenes de ser abogado y de tener su despacho y de volver a ser, pues, Daredevil. Para no tampoco spoilear tanto, pero todo va más o menos normal. Por cierto, vuelve a salir el personaje de Karen Page, en fin, un montón de cosas. Pero una de las cosas que pasa es que llega una jovencita al despacho de Matt Murdock, con un bebé, y le dice que pues es el Mesías el bebé. Y Matt se queda de... Esta está medio loca, pero ya ven que tiene super oído y demás. Y registra pues los latidos de esta joven y se da cuenta de que o dice la verdad o está totalmente convencida de que dice la verdad, por lo menos. Pues decide tomar el caso. Y dice que el Mesías está en peligro, no sé qué. Lo chistoso es que esta joven se refiere a Matt como Daredevil. ¿Sabe que es él? Exacto, y eso pues una vez más, todo el mundo sabe que es él, solamente él sigue negándolo. Lo saca de onda por alguna razón, ya sabemos que siempre pasa. Y bueno, pues se queda con el bebé. Ya ni modo. Sí, básicamente, y esa es la premisa de la historia, pero sí, como dices tú, no hay que spoilear lo demás porque es bastante bastante bueno. Basta decir también que el villano es es una sorpresa porque no es el villano que todos hubieran pensado, aunque sí Kevin Smith dice que el final que tenía planeado era otro. O sea, no, las implicaciones de que el niño fuera o no el nuevo Mesías iban a ser diferentes. Sí, puedo decir que quizás es el único punto flaco del cómic. O sea, esa parte donde, bueno, ya se revela quién es el villano detrás de todo este asunto y demás. Pues, no sé, en su momento se me hizo un poco anticlimático. Lo sigo diciendo que es anticlimático, pero ya después se pone mejor. Ah, y eso sí, la ilustración, el dibujo en ese cómic es buenísimo. O sea, es de lo mejor que he hecho yo que se haga en la vida. Sí, definitivamente. Y después de esa etapa, pues el título se quedaría ya relanzado. Viene otra serie que se llamó Parts of a Hole, Partes de un Agujero, que la escribió David Mack, si mal no recuerdo. Y la seguía dibujando Quesada, que es cuando introducen a otro personaje femenino, que también, o sea, como que repiten un poco la fórmula de Tifo y Media Electra. Uy, pero que es buenísimo este personaje. Que se llama Echo, efectivamente, que es una, pues una atleta, una acróbata, es ninja también, pero ella es como tipo Taskmaster, ¿no? Ajá, exacto. O sea, puede imitar, digamos, los movimientos de que acaba de ver. Exactamente, y lo curioso es que tiene también una incapacidad. Ah, sí, ella es Es sorda, efectivamente es sorda. Salió con Matt, hay una escena donde incluso van al cine. Y todos los callan porque dice, ¿qué, están ciegos y sordos? Básicamente sí. Es buenísima esa etapa, y el personaje se quedaría mucho tiempo después. De hecho, tomaría la identidad de Ronin. ¿Te acuerdas que en algún momento se convertía en Ronin? Sí, y ahorita no sé qué han hecho con ella, ya no la he visto. No, ni yo, le perdimos la pista. Y es un personaje muy muy interesante que tiene mucho que ver con el pasado del Kingpin también, incluso. Sí, de hecho, en esta historia de Parts of a Whole, sí se trata de Echo el asunto, pero también es regresar a Kingpin y otra vez la relación con Matt. O sea, está padre también esa etapa. Y ya después vendrían las etapas más recientes, la de Brian Michael Bendis, que duró muchísimos números. Yo creo que más de 60 números duró. Y donde pues estuvo con varios dibujantes, pero yo creo que el que le dio el tono a Daredevil durante mucho tiempo en esta primera década de los 2000 fue Alex Maleev. Sí, claro. Sí, yo creo que tienes razón, yo creo que nos puso el tono. Sí, vaya. Sí, exactamente. Un tono más oscuro, el dibujo era más era muy realista, pero a lo mejor no tan dinámico, pero con una narrativa muy muy buena. Y con él estaría haciendo cosas muy interesantes. De hecho, hace poquito Bendis hizo otro cómic con Alex Maleev que fue Moon Knight. Ay, sí, tanto que lo estuvieron anunciando. Me daba curiosidad de leer lo que hicieron con el pobre. Fíjate que no jaló tanto porque ya lo relanzaron. Y lo relanzaron ahora con Warren Ellis, pero bueno. No. También se ve interesante. Y durante esa etapa, Bendis juega otra vez con lo de la identidad de Matt Murdock, que si era Daredevil, que si no era Daredevil, lo expone otra vez. Y lo meten a la cárcel, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Lo meten a la cárcel, es cuando Brubaker toma el título, de hecho. Y había otro Daredevil en la ciudad, ¿te acuerdas? No me acordaba, pero sí, ahorita, te juro que ahorita como que me llegó así la chispita, sí, tienes razón, había otro Daredevil y nadie sabía quién era. Exacto, que después resultó que era un amigo de Daredevil, que era Danny Rand, era Iron Fist, haciendo de Daredevil para no dejar desprotegido a Hell's Kitchen. Sí, eso también estaba bueno. Lo malo de esa etapa fue cuando Brubaker ya se puso muy llorón. Bueno, pero no fue, corrígeme si me equivoco, ¿no fue entre esas dos etapas cuando sale lo de, cómo se llama? Ah, es posterior con Andy Diggle. De hecho, ese fue yo creo que el punto más oscuro y más bajo de Daredevil en años, ¿eh? Uy, sí, por mucho. Porque después de todo, bueno, le habían dado una esposa, Mila Donovan, ¿te acuerdas? Que su esposa la volvieron loca, le pasó de todo al pobre tipo. Y después de todo eso, lo volvieron líder de la mano, lo poseyó un demonio, que fue se me hizo la excusa más barata para terminar con esa saga. Mató a Bullseye, aparentemente, estando poseído por un demonio. Tomó control de Nueva York. Y, bueno, le hicieron al pobre personaje hasta donde pudieron. Al grado de cancelar el título, se hizo una miniserie muy charra que se llamó Daredevil Reborn, que la publicó también aquí Televisa, que la verdad es muy mala, se me hace muy, no tiene mayor sentido. Pero después, como dicen, ¿no? Después, al final del túnel hay luz. Y pues está Mark Waid. ¿Eh? Y lo que ha estado haciendo con él ahorita, que es bastante bueno, porque le da otra vez un sentido pues agradable. Sí, sí, o sea, ya no trata de ser grim and gritty y oscuro y todo. Al contrario, trata de ser muy trata de volver a hacer bromas con cuando trabaja, etcétera. Pero lo que me encantó es que los demás no se la creen. O sea, Foggy todo el tiempo está de, ¿te sientes bien? ¿Neta? O sea, ¿sí estás sonriendo? Exacto. Y pues el pobre Matt es de, pues sí. Sí, yo creo que A veces me la... Ajá, exacto. ¿No? Y es un comentario también para los lectores, ¿no? Los lectores estábamos ya muy acostumbrados al Daredevil oscuro, deprimido, llorón, etcétera, y de repente nos llega Mark White con esto y no nos la creemos, decimos no, algo va a pasar, o sea, en algún momento va a tronar el chícharo y se le va a volver a botar la canica. Y es como que Mark White dice, sí, o sea, ya sé que ustedes piensan esto, pero no, o sea, sí nos estamos divirtiendo, ¿no? Exacto, muy buen comentario. Y que no por eso las historias son exactamente ligeras, o sea, hay cosas, ha pasado cosas muy gruesas en la etapa de Mark Waid. Hubo una saga ahí con Moleman, con el hombre topo, dentro de la etapa de Mark Waid, donde literalmente se sentían el cadáver de su padre. Ah, sí, imagínate. O sea, realmente sí, o sea, las historias sí son un tono más ligero, pero no por eso es historias bobas, o sea, son historias bastante fuertes también. Y lo que me encanta también es el arte que ha tenido, ha estado Chris Samney, Pablo Rivera, y cada uno con una narrativa tan limpia, tan sencillita, con un dibujo mucho más visualmente agradable, sin tantos oscuros, que pues, digo, también está padre, pero le da un cambio total a la imagen que teníamos de Daredevil. Y también lo padre es que vamos a tener tanto a Mark Waid como a Pablo Rivera aquí en La Mole. Sí, podemos llevarle un par de números de estos de Daredevil y agradecerle. Doy gracias porque, pues oye, nos regresaron a un personaje que sí nos divierte. Exactamente, carnal. Y pues, ¿qué te parece si comentamos algunos de los... leemos algunos de los comentarios que nos pusieron por aquí de las series de Daredevil que más les gusta, que nos sorprendimos, ¿no? De que hubiera tantos fans, ¿no? Sí, es un poco sorprendente porque, ya no tanto por lo que ha estado pasando ahorita con Marvel Now y Daredevil y Mark Waid, pero pues de todas maneras como que sí sorprende un poquito, o sea, que haya mucha gente que de veras tenga cariño por el personaje. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, aquí en el Facebook del programa dice Diablillo de la Guarda. A mí me encanta eso. Dice que lo mejor para él es volver a nacer, Born Again. Entonces, la verdad, bastante buena. Lino Torian dice, Daredevil sin duda es un héroe que tiene tantas historias buenas que simplemente no es reconocido como tal. Pues sí tiene muchas historias buenas, tiene otras no tanto. Pero es de esos personajes que sí se me hacen como que infaltables en Marvel. Sí, como que si no estuviera lo extrañas. Sí, exacto. Alan Eduardo Morón dice, Juego de Niños. Child's Play. Ah, ese fue un crossover con Punisher. Sí, fue dentro del mismo título de Daredevil, en la etapa de Frank Miller, donde pues sí, retoman a Punisher. Punisher estaba como que por ahí, por allá, o sea, no era un personaje muy importante en aquel tiempo. Y de hecho se forma esa como enemistad que tienen entre ellos dos, ¿no? Sí, se respetan, pero no se quieren ni tanto. Sí, no, es que sus métodos son tan diferentes. Y sin embargo, fíjate, Punisher no tiene la necesidad de matarlo, o sea, bien podría hacerlo, pero dice, no, o sea, de alguna manera haces lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, o sea, es que Punisher es un matón, pero no lo menso, ¿no? O sea, sí, a Daredevil a veces le estorba, pero pues Daredevil también le ahorra chamba, así que... Pues, ahí lo dejo. Y además, digo, Punisher lo sabe, Matt no es mala persona. Sí, efectivamente. Ahorita hablaremos un poquito de Punisher también, ¿no? Ok, sí, claro. También... Derobilus, Daredevil, Murdoch, Kavasauer. Adiós. No tanto por la historia, pero sí por el arte, todo lo que Alex Maleev dibujó para Daredevil, ¿sí? ¿De acuerdo? Y Oscar Sarr, también podrían haber sus películas y por qué es tan difícil llevarlo al cine. Ah, ahorita platicamos de eso también, ¿por qué no? Sí, es difícil llevarlo al cine porque alguien se tiene la brillante idea de ponerle incluso O sea, ¿qué tan difícil es llevar a Daredevil al cine? Que hasta el score musical... Tú no perdonas a Vanessa ni lo perdonarás, ¿verdad? No, jamás. ¿Cómo me decías el comentario de no por ponerle guitarra distorsionada es metal? Sí, o sea, Evanescence, el mejor ejemplo de que no por tener guitarras eléctricas y tener riffs, eres metal. Un punto. Ok, también en un share que le dimos a este post, César Ramírez Medina dice, Welcome back, Frank, para hablando de Frank Miller, de Punisher. De Punisher, claro, sí. Uy, eso es muy bueno. Es buenísimo, ahorita hablaremos de ella también. También dice el Daredevil de Mark Waid de Frank Miller, claro. Aquí, nuestro buen amigo Cabo Sosa Palmeros pone algo que, ya ni me acordaba, carnal. dice, el Punisher de Portacho. Luis Portacho dibujó Punisher. Yo de esa aquel de los noventas que vi publicado en su formato chiquito. Ya me acordé, y que leí un par de historias incluso, que se va creo que a Vietnam, algo así, no sé cómo estuvo, o a... No, no se me acuerdo dónde se va, pero se va por ahí una guerra y es un desmadre. Sí, sí, sí, es dice en particular una donde está cazando un asesino serial, muy al estilo de Charles Manson, y su banda de adictos satánicos, le dibuja Portacho. Fíjate que, sí es cierto, o sea, Punisher se publicó aquí en México por Viz, cuando no tenían ningún otro derecho de personajes más que ese, ¿no?, de Marvel. No tenía ninguno. ¿No? O sea, en ese momento estaba publicando, creo que Spider-Man en novedades. El asombroso Hombre Araña presenta de novedades. Y Punisher lo publicaba a Beat, pero en su formato chiquito. Y no tenían, pues, creo que no estaba Spider-Man. O sea, no tenía los derechos de Spider-Man todavía, ni nada. Qué época tan oscura. Sí, curioso. Por acá también dice, su ropa Dean dice, Daredevil, Mark Waid, solo puede hacer que me interese un personaje que nunca antes había leído. Y de Punisher, aunque medio absurdo, disfruté mucho el Punisher mata al universo Marvel. Irónicamente tiene un momento con Daredevil muy bonito. Y el crossover con Batman. Que fíjate, tanto Punisher como Daredevil han hecho crossover con Batman, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Yo no sí. De hecho, el crossover de Daredevil y Batman lo dibujó, se llamaba Eduardo Barreto. Es un dibujante muy bueno que tristemente falleció hace un par de años. Y o sea, hubo un crossover de Daredevil Batman, lo publicó Viz. Y Daredevil Punisher, perdón, Punisher y Batman también. Nada más que ese Batman no era Batman. Ah, chico, era Azrael. Okay. Exactamente. O sea, y de hecho sale con el traje acá, el de Daredevil Azrael. Tu traje. Sí. Azrael Batman. Ah, sí, el Azbat. Qué feo. Dice, también, por favor, si se puede, dice Luis Rome. También, si se puede, un análisis de por qué no pegó Punisher Max. Ahorita hablaremos un poquito de eso también. Pablo Camacho, Daredevil, he leído poco, pero me gustó mucho Born Again. Está bastante buena. Y de Punisher, la miniserie que hizo Jim Lee con Carl Potts, que la publicó bien también, ¿eh? Ah, mira, para empezar, un saludo a Pablo. Ya, hace rato no lo vemos. Sí, tienes razón, ¿eh? Esa etapa también la publicó. Sí, en un tomo delgadito. Exacto, sí, porque yo no recuerdo haberlo visto jamás en números ni nada, pero sí me acuerdo por ahí de un tomito ahí. Que se llamó Ojo por Ojo, Punisher Ojo por Ojo. Ah, okay. Antonio Pérez Montaño dice, creo que sería importante exponer porque han salido 8 volúmenes de Punisher, en febrero sale una nueva historia, o sea el 9. ¿Qué pasa con este personaje que sus tirajes son interrumpidos tan abruptamente? Ahorita platicaremos de eso también. Dice... Abraham Ramírez del Ángel, ojalá también mencionen las veces que han aparecido en series, caricaturas y videojuegos. Elena Mitchell, hable también de sus villanos. Ya hablamos un poquito de Bullseye, ya hablamos un poquito de Typhoid Mary, ya hablamos un poco de Punisher. ¿Qué más? La etapa, Miguel Ángel San Juanero, el encuentro en la cárcel escrito por Brubaker. Ah, cuando Daredevil se encuentra con Kingpin en la cárcel, ¿te acuerdas? Ah, sí, ya. Sí, cuando los dos estuvieron encerrados un rato. Y nuestro buen amigo Amral Hasred pone aquí The Punisher. He leído varios, pero que me hayan gustado, entretenido, pues War Journal, Nightmare, el que solo la compré por Marte Xeira. Marte Xeira. De hecho, no había un jugador americano que se llama así. Creo que sí, así Marte Xeira. ¿A poco era juego americano? Pero bueno. Pero sí era un dibujante bastante bueno, dibujó Moon Knight de un tiempo, me parece. Dice, pero la historia es entretenida. Obvio todo lo de Garth Ennis, Marvel Knights, Born, The End, y pues lo último rescatable, lamentablemente, The Punisher es el corto de Laundry. Ah, ¿te acuerdas? ¿Viste ese corto en YouTube? Está buenísimo, carnal. Es un corto de Punisher. Lo voy a poner ahí en el Facebook del café porque yo creo que les va a encantar, está muy, muy padre. Es un corto autofinanciado por el protagonista de la segunda película de Punisher, Thomas Jane. Okay. Y donde él no sale con el disfraz de Punisher para nada, pero sale siendo Punisher. Y es un corto que dura, no sé, creo que 10 minutos, 15, donde coestelariza con Ron Perlman. ¿Sí? ¿Cómo crees? Y él hizo ese corto porque dice que no estaba muy satisfecho con cómo se había quedado la historia de Punisher cuando él lo tomó, y pues también era un poco su campaña de, hey, quiero volver a actuar en esto, ¿no? Sí, porque la verdad no fue buena. Sí, no, entonces, y ese corto la verdad está bastante padre. Lo curioso es que el score musical que le pusieron de fondo es la música de The Dark Knight. Okay. Así que, pues, bueno. Dice, de Daredevil, pues es de mis series favoritos. Acabo de comprar un Absolute de Daredevil de Frank Miller. Súper excelente. Mis series favoritas son The Man Without Fear y Born Again. Y de Mark Waid, todo es de gran nivel. Pues sí, la verdad es que sí. Si pueden conseguir ese ómnibus que menciona aquí el buen Narra, que es toda la etapa de Frank Miller al frente de Daredevil, no se van a arrepentir. Es muy, muy buena historia. Un poquito caro, hay que decirlo, pero pues, también el formato es más grande, trae más cosas. O cómprense los TPs. La verdad, los TPs de esa etapa de Daredevil es bastante, bastante buena. Claro, sí, es muy bueno. De hecho, es muy buena opción. Yo creo que esa es de las ventajas de poder leer a Daredevil. Hay mucho en TPs, así que pues sin bronca, ¿eh? Pues sí, fíjate que a mí me pasó. Yo empecé comprando, como dices tú, los de Daredevil de Diablo de la Guarda, porque venía junto con pegado en ese título de Marvel Comics Presenta, y me hice fan. O sea, la verdad es que me hice fan y me fui buscando cosas para atrás, y está muy fácil de leerlo, está muy fácil de recopilarlo, y lo padre de la historia de Daredevil es que si bien tienen una continuidad, la mayoría de esos TPs la historia es completa, o sea, no tienes que saber mucho de lo que pasó antes o lo que pasó después. Sí, yo creo que es como ha cambiado mucho de escritores, yo creo que tiene esa facilidad. Sí, efectivamente. Y de Punisher, carnal, rápidamente, ¿por qué te gusta Punisher? Digo, para empezar, no sé cuántos saben esto, pero Punisher era un personaje de Spider-Man. Sí, sí, efectivamente, y era un villano. Yo me acuerdo que era villano. Yo me acuerdo que salió por primera vez en un número de Spider-Man. No me acuerdo cuál, pero por alguna razón es famoso ese número. O sea, creo que salió por ahí en una serie de televisión. No sé qué. Sí, fíjate, de hecho es el Amazing Spider-Man 129. Lo publicó, fíjate, Marvel México. Cuando tenía esa serie de Marvel clásicos o clásicos de Marvel, no sé. Que sacaba números, como los números uno de cada personaje. Y se publicó ese, el Amazing Spider-Man 129. Aparte de que se había publicado aquí en Novedades, imagínate, o en la prensa, no me acuerdo en cuál. Y la portada es icónica, ¿no? Es donde está Punisher apuntándole hacia, aparentemente, al lector, pero ves también la mira y uh-huh. Está apuntando a Spider-Man. Sí. Digo, de esas cosas chistosas, ¿no? Ese personaje tan oscuro y canijo salió de un cómic topachanco. ¿Y sabes para quién trabajaba? No, para el Chacal. ¡Ah, oh, Dios! No, okay. Fue precisamente en esa etapa en la que y se había muerto Gwen Stacy, que el Jackal había clonado a Spider-Man, lo que derivaría años después en la saga del clon, ¿no? Sí, desgraciadamente así. Fue creado por Jerry Conway, que era el que escribía Spider-Man en aquel tiempo. El look se lo dio John Romita Sr., y quien lo dibujó por primera vez, el cómic que lo dibujó por primera vez, fue Ross Andrew. Que esa etapa de Ross Andrew, Jerry Conway, fue de las etapas con las que empecé también a leer Spider-Man cuando era chico. Sí, pero cuando ni sabía quién era quién, o sea, no sabía, esos nombres que estoy diciendo ahorita, yo ni sabía quiénes eran, pero en retrospectiva, cuando me empezaban a comprar cómics así de niño del Hombre Araña, eran historias de ellos, eran reimpresiones de historias de ellos que sacaban aquí en Novedades. Wow. Y pues como bien dices, era un villano de Spider-Man, no se sabía nada del personaje más allá de que aparentemente era un ex-marine que se dedicaba ahora a cazar criminales o a ser matón a sueldo. Era un personaje muy plano, y el nombre de Punisher, fíjate que el nombre de Punisher, aparentemente es Stan Lee que me da el nombre. Pues sí. Bueno, eso dice él, ahora que lo sé cierto, ¿no? Pero es que dicen que originalmente Jerry Conway le quería poner The Assassin, el asesino, pero que le sonaba demasiado fuerte y que aparte las motivaciones que le daban al personaje, pues no era nada más ser un matón y ya, sino que tenía cierto sentido de justicia. Entonces a Stan Lee se le ocurrió ponerle pues The Punisher, el castigador. Ah, ok. Y fíjate que curiosamente en México, cuando lo publicaban Novedades, los cómics de Spider-Man y que salía Punisher, ¿sabes cómo lo traducían? El matón. Ay, digo, ok. La intención era que no sonara tan... Ajá, exacto. Pero lo que pasa es que hay una connotación con el nombre. Si tú dices Punisher, pues es castigador, ¿no? En España sí le llaman el castigador. Pero pues yo no sabía, o no me suena, o nunca lo usé de esa manera, pero según que el castigador o castigador tiene una connotación sexual en México. Ah, ching. Ok, como algo así bien. Como medio S&M la cosa, ¿no? O sea, sadomasoquismo, no sé. Pues más bien eso habla del que el, eso habla más de quien hizo esa excusa de lo que en realidad dice. Sí, pues sí, exactamente. Y la verdad es que traducirlo como el matón sí le cambiaba el sentido, ¿no? Pues sí, no era nada más un matarife, ¿no? Sí, exacto. Sí, aunque, bueno, sí, no. O sea, como que se pegaba un poquito más al concepto de lo que ahora conocemos como Punisher, pero sí, no, nada más es un matón. Sí, exactamente. Y pues durante mucho tiempo Punisher estaría por aquí y por allá, en varios títulos del Hombre Araña, y tendría su primera miniserie escrita por Mike Zeck, que se llama Círculo de Sangre, Círculo Blood, por ahí del 86, y no sé, como que coincidió con esa etapa de los personajes Grim and Gritty, y fue cuando Punisher explotó en cuanto a popularidad y tuvo cualquier cantidad de series. Tuvo una, lo repasamos así rápido de cuántos títulos ha tenido Punisher, pero hubo una serie que, hubo un momento de la historia en que Punisher tenía 4 cómics al mes. Eso sí se me hace increíble, o sea, que no es mala onda con Punisher, pero que ese personaje haya tenido 4 títulos en un periodo, en un solo mes, caray. Estaba Punisher, Punisher War Journal, estaba Punisher Warzone, y había uno de Punisher Magazine, que era en blanco y negro. Todo al mismo tiempo, o sea, y fíjate, lo que comentaba por acá en algún comentario del Facebook, de cuántas series ha tenido Punisher. O sea, realmente llevan 10 volúmenes. Punisher volumen 10 es la que va a salir ahorita en febrero. Pues sí, es que... ¿Cómo tratar de explicar eso? Yo creo que es un personaje que... Precisamente sus tipos de historias... son muy adecuadas para eso de que llegue un escritor, haga sus cosas... Y nos movemos al siguiente. Sí, efectivamente. Y creo que lo que comentábamos en la otra mitad del programa, como que es parte también de la estrategia de mercadotecnia de dar volúmenes completos, ¿no? De aquí para acá, y escrito por esta persona, dibujado por esta persona, y que sea tal vez fácil, digamos, de ingresar para los lectores nuevos. De repente es como que una falacia si eso sucede o no, pero pues es la estrategia de marketing. O sea, no es porque el personaje no pegue, sino es relanzar el número uno y volverlo a compilar en libros, porque al final del día creo que eso es lo que están llegando, ¿no? A que todo se vaya escrito pensando en TPs. Sí, ándale, claro. Y fíjate, Punisher, la primera serie fueron 5 números, Punisher volumen 2 fueron 104 números. Ese sí. Y Punisher War Journal, 80 números, carnal. Fueron 80, y yo he leído muy pocos entonces. Sí, de hecho, leíste los primeros con Jim Lee. 5 o 10 a lo mucho. Sí, exacto, exactamente. Punisher Warzone duró poquitos, duró 41, imagínate, o sea, poquitos. Luego un Punisher volumen 3, que duró 18 números. Un Punisher volumen 4 que, Dios mío, era cuando Punisher estaba muerto, ¿te acuerdas? Ah, sí, de que... Era como que una especie de justiciero. Sí, tenía armas mágicas y el diablo no lo quiso, los ángeles no lo quisieron, no sé qué tanta cosa. Sí, estuvo bastante malito. Luego viene el volumen 5, que son 12 números, que son gloriosos, que es donde más me encantó el personaje, que es de Garth Ennis y Steve Dillon. Ah, desde Wolfgang Puck Frank. Estas historias son muy buenas. Yo creo, mucha gente no le gusta lo que hacía Garth Ennis y sobre todo Steve Dillon con su arte tan chistoso con en personajes que son más o menos heroicos como en Marvel. Pero yo creo que para Punisher queda excelente. Oh, sí. Y venían fresquecitos de haber hecho Preacher, ¿te acuerdas? Oye, y que, bueno, que no hemos hablado de Preacher, le tocaremos el tema. Pero pues, como que tiene un tono algo parecido. Bastante, o sea... aquí Frank Castle en la serie de Garth Ennis es súper serio, pero es uno de los... No sonríe, pero, o sea, no lo ve sonreír ni de broma. No habla casi, o sea, es muy poquito lo que realmente habla. De repente conocemos lo que piensa porque monologuea de manera interna. Sí, exacto, pero ese es el diálogo que uno que se entera uno de Punisher, porque de lo que él habla, muy, muy poco. Y es el elenco de apoyo, el que realmente... le da el sentido de por qué te debe de asustar Punisher, ¿no? O sea, por qué es tan letal, por qué... cuando él casi no hace nada. Pues Sí. Y a mí me encanta que es una serie también, sí, muy oscura, muy fuerte, pero es condenadamente divertida con un humor negro que hay, Dios santísimo. Que solo Garth Ennis tiene. Sí. Solo él te puede hacer reír con ese tipo de cosas. De verdad, esa es una gran recomendación. Si no conocen lo que hizo Garth Ennis con Punisher, no han leído Welcome Back Frank, One Man Army, creo que se me olvidó otra vez que estuvo por ahí. En fin, hay otra serie que, digo, sí leí completita y todo, pero no quiero spoiler nada porque viene un personaje que salió en el primer arco de Garth Ennis. Ah, Manucci. y en One Man Army que vuelva a salir, no spoiler nada porque de verdad les quito la experiencia. Pero es buenísimo, de verdad, muy divertido. Uno se ríe incluso, pero sí está... Sí, es de ese humor incomodito, ¿no? Oh, sí, muy... No, buenísimo esa etapa. Después vendría el Punisher volumen 5, que también es con Garth Ennis y Steve Dillon, que es lo de precisamente One Man Army, que duraría también 12 números. Luego el volumen 6, que son 37 números, que fue lo de Marvel Knights, que lo escribió Garth Ennis. Y luego ya sería el volumen 7, que sería el Punisher Max, que es lo que publicó aquí Televisa, que lo intentó hacer dos veces y no se logró acabar, fíjate. Sí, desgraciadamente. ¿Tú por qué crees que no haya pegado? Ay, no sé, yo creo que... yo creo que la última etapa de Marvel Max, ¿ves cuando que pusieron junto con Pegado? Sí, Deadpool, Alias y Punisher. Bien, yo digo que ese de Punisher no pegó porque no sé, la verdad no sé, pero es que sí es curioso, no igual y Punisher también es como que de esos personajes que es, y digo, lo vemos por no sé cuántos volúmenes, pero sí es de esos personajes que es de a ratos, o sea, no puedes mantenerlo mucho tiempo, y aquí en México un tiempo pegó porque estaba muy divertido, estaba bueno, pero yo creo que ya después cansó. Pues sí. Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, la primera vez que intentaron sacar Punisher solito, ¿te acuerdas que lo sacó Televisa Punisher Max solito? O sea, el puro título. Sí. Pues estaba, pues toda la etapa de, creo que Messiah Complex, o sea, estaban produciendo esos cómics aquí. Creo que estaba, no me acuerdo si Civil War ya había acabado, creo que sí. Pero, o sea, como que todo estaba muy superheroico, con un tono muy diferente, y llega este título que pues es... que es un tono serio, es un tono pues incluso grosero, a lo mejor con un lenguaje fuerte, y tal vez no era para nada lo que, o sea, no empataba con lo demás que estaba publicando la empresa en ese momento, ¿no? Puede ser, ya viéndolo desde ese punto, sí tienes razón. Que, por cierto, la traducción al español era hilarante, porque la forma en que traducían las groserías era muy ridícula. Era, no sé, se sentía muy forzado. Tan forzado que te daba risa, no por lo que decían, sino por cómo lo decían. Sí, y fíjate que ahí esas historias de Garth Ennis, ya no con Steve Dillon, o sea, ya en la serie de Max, ya no eran para que te dieran risa, eran historias, pues, dignas de cualquier película de acción, ¿no? Sí, aunque déjame decirte que, no sé cómo lo hayas sentido tú, pero yo sí siento que la fórmula se desgastó ya, sobre todo al final. Sí, como que ya trataron de meter... cada vez enemigos más grotescos, no sé, sí, coincido contigo. Creo que la última que fue la de Barracuda, ¿te acuerdas? Sí, ahí sí, o sea, ya, la Barracuda, brincó la Barracuda y... Sí, no, pues y fíjate también, ahora que lo mencionas, lo que sí, creo que la última vez que lo intentaron publicar, cuando fue el Marvel Max, creo que también mucho tenía que ver el hecho de que las otras dos historias no eran de la misma... calidad, o sea, la verdad, la de Deadpool se me hizo vomitiva. No me gustó para nada, o sea, por más fans que tuviera Deadpool, pues no era ese el Deadpool que querían leer seguramente. Y la de Alias tenía un ritmo tan cansado, así en números sueltos, que por eso yo creo que no jaló. Yo leí Alias en TPS y de corrido, y así se disfruta mucho, pero el solito no. De hecho, yo ahí tengo un reclamo contigo personalmente, porque tú me has dicho, Alias está buenísimo, léelo. Lo empiezan a publicar en esos Juntos con Pegados. Híjole, al tercer número me dio una aburrida. ¿Por porque es un ritmo muy lento, es tremendamente lento. Así escribe Bendis, todos lo sabemos. Y yo creo que tienes razón, yo creo que en en TP se ha de disfrutar mucho. Pero números sueltitos, híjole, qué difícil. Sí, y aparte la traducción que le hizo Televisa fue bastante maleta. Sí, como que luego no... ¿Cómo es mucho diálogo? Claro, así es Bendis. Luego no sientes que esté bien concatenado, no sé. Sí, no sé, había un error bien bestial en un cómic de Alias, de que le decía, llega Jessica Jones a investigar una prepa, la desaparición de una niña, de una chica, y el diálogo original le pregunta a un chavo que dónde estaba, ¿no? Y le pregunta qué relación tenía con ella, y le dice en inglés, you hit on her, o sea, te la quieres ligar, ¿no? Y en español le pregunta, le pegaste. Y luego reclama el cuate en inglés dice, ¿es ilegal to hit on a mutant? O sea, ¿es ilegal tratar de ligarse a una mutante? Y en el español es, ¿qué es ilegal pegarle a un mutante? Ah, pues claro, maldito crimen de ganas de ocio, de claro, te odio, ¿no? Perdón, olvidé que es mutante. No, tú síguele pegando, hijo. Sí, o sea, le cambiaron totalmente el sentido. Entonces, pues sí, yo creo que esa es la mala suerte que ha tenido. Y yo creo que es un cómic muy de nicho. O sea, no creo que sea un cómic para todos lo que estuvo haciendo el Max. No, y yo creo que incluso Punisher así como que para todos, ¿no? No, definitivamente. Y curiosamente, me gusta más Punisher cuando es un personaje de apoyo. Sí, ándale. O sea, a mí me gusta que tiene un par de historias, pasan unos años y volvemos a tener otra historia de él. Así es más o menos como me gusta Punisher, porque te digo, lo de Garth Ennis, sobre todo al final, ya se volvió muy, muy repetitivo. Y fíjate, nada más para terminar con los volúmenes de Punisher, Punisher War Journal volumen 2, que lo escribió Matt Fraction, con arte de Ariel Olivetti. ¿Te acuerdas de esa? Que es cuando Steelman, un enemigo de Daredevil, muere. Y lo publicaron, salió en la etapa de Civil War, no sé si te acuerdas. Que Punisher le voy a decir, exactamente. Luego estaría Punisher Warzone volumen 2, que es el regreso de Garth Ennis y Steve Dillon, cuando retoman ese personaje que mencionas de Manucci. Muy, muy bueno. Luego el Punisher volumen 8 fue escrito por Rick Remender, que fue la etapa del Frankencastle. Sí, yo no lo leí. No lo leí y me negué. Yo sí lo leí, es bastante boba. Al final del día, o sea, está entretenidona, pero... Dices, ahí ya no sabían qué hacer con el pobre personaje, ¿eh? O sea, la verdad, lo hicieron, se lo había matado Deken, ¿no te acuerdas que lo había hecho pedazos, literalmente? Pedazos, exacto. Lo descuartiza y Michael Morbius lo vuelve a ensamblar. Y y básicamente Morbius tiene una especie de escuadrón de las películas de monstruos, o sea, tiene un hombre lobo, tiene creo que un monstruo de la Laguna Negra, está el vampiro, que es él. Y pues básicamente estaba en un Frankenstein, así que le tocó a Frank Castle. Y que tenían un grito de... Ay, sí, pero mira, no me acuerdo. No era algo así como... Destroy all monsters, exactamente, Dios mío. Bueno, era la secta con la que se enfrentaban. O sea, eran una especie como de sectarios que querían acabar con todos los seres sobrenaturales. Porque ya ves que en el universo Marvel hay muchos de esos. Eran como unos religiosos loquitos y tenían eso de Destroy All Monsters. Exactamente. Y después sería otra vez Punisher Max, que lo escribiría Jason Aaron, que se me hace un gran escritor. Por ahí está escribiendo Wolverine and the X-Men, que se me hace muy bueno. Y con arte de Steve Dillon, que volvió a regresar al título por un tiempo Steve Dillon. El volumen 9 fue de Greg Rucka, que me parece que los primeros 3 o 4 números tienen la característica que no tienen diálogos. Sí, o sea, es totalmente silente. Como que queda, ¿no? De hecho, cuando se empezó a poner eso en Marvel del Novset, como que los títulos con Punisher... Sí, o sea, porque además es una persona que no tiene que andar haciendo discursos cada que va a acabar con un villano, ¿no? Es todo lo contrario. Exactamente, y después estaría el Punisher Warzone volumen 3, que lo escribía también Greg Rucka, y ahorita el Punisher volumen 10, que es el más reciente, que lo escribe Nathan Edson, que no lo ubico, y va a empezar en febrero. O sea, 10 volúmenes y miniseries y cantidad de cosas sobre Punisher. Bien o mal, ahí sí, sigue. El sí, problema, sí, ¿eh? Ahí sigue. Y pues creo que coincidimos, carnal, en que a lo mejor es un personaje que vale la pena tenerlo a ratitos. O sea, no aguanta tal vez una serie tan larga. Y también lo que decíamos un poquito, ¿no? De que necesitamos de repente tener esa sensación de que se completa algo, ¿no? Sí, de no estar persiguiendo una estandarte. Ah, sí, efectivamente. Acaba, ¿no? Y pues, ya para acabar, carnal, las adaptaciones a películas y series donde ha estado Punisher, Daredevil. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que salió Daredevil en cine? La primera vez que salió Daredevil en cine, ¿sí? ¿No fue con Hulk? El juicio del increíble, ¿no? Hulk. Sí, de ese Hulk que era... Era Luke Ringo. Lou Ferrigno, exacto, o sea, de esa serie de Hulk, bueno, sí hubo salió Daredevil como ninja, efecto, básicamente, porque no tenía traje rojo, era negro, y salió Thor. Es bastante feo su Thor. Muy ridículo. Sí, sí, exactamente. Pelo, sí. Y ¿sabes quién era el villano? Era Kingpin. Sí, ya que no lo imaginaba. Yo sí la vi. La han pasado incluso en televisión abierta, la pasaron algunas en el 5 hace muchos años. Y ¿sabes quién era el actor que interpretaba al Kingpin? Gimli. Gimli del Señor de los Anillos. No me acuerdo. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el actor y yo me lo sabía todos. Híjole, perdone por el señor. Él era el Kingpin. Pues sí. Increíble. Pues la verdad es que no, pero pues bueno, en su momento le tocó a él. En cuanto a películas de Punisher, la primera fue de Dolph Lundgren, que fue en los años... Sí, los 90, sí, ¿no? Básicamente. ¿Te acuerdas qué otras películas hizo Dolph Lundgren? Hizo otro personaje de la cultura geek muy popular, hizo a He-Man. Ah, y en esa película, ¿sí? Fea de He-Man... pobre cuate. Y también hizo otra. La peor película de Rocky. La 4. Ah, la 5. ¿Sabes quién era? Cuatro. Ah, perdón, la 3. Era Iván Drago. Supongo que Iván Drago. Digo así. Rocky 4. No. Perdón, la 5. Perdón, la 3. Ah, vamos, la 3 no es tan mala. La 3 no está tan mala. La 4 sí es. Sí. La 6 ya le dieron dignidad al personaje, ¿no? Pero sí, Dolph Lundgren hizo también a Iván Drago, imagínate. Y salió lo más reciente de él, pues en Los Indestructibles. Era parte del escuadrón. Era Iván Drago, aliado con Rocky y con Nico, creo también. Ah, no estaba Nico, ¿quién era? Estaba John McClane, sí, cómo no. Sí. Y Jackie Chan. Y el transportador. No. Pero no era Jackie Chan, no era sí, era el tigre y el dragón, sí. Ándale, sí, ese mero. Y Jackie Chan y el tigre es lo mismo. Ah, bueno, fue una verdad. Uy. ¿Alguien va a llegar a patear? Y va a ser alguno de los dos, pero bueno. Sí. Y pues sí, esa fue la primera vez que salió Punisher en cine. Yo vi la película, no es mala, no se me hace mala. Pero pues realmente es muy poquito lo que lo puedes relacionar con el personaje de Marvel. O sea, fue de las primeras pues adaptaciones de personajes de Marvel al cine que pues realmente pues sí funcionó. Y funcionó curiosamente porque no tenía mucho que ver con Marvel. Supongo. Pero era de esos años en los que les daba cosa a los que querían adaptar un cómic. Como que trataban de ocultar que era un cómic porque los cómics eran bien vistos. Y después ya estrené la película de 2004, me parece, la de Thomas Jane con John Travolta. Cuando la vimos, la verdad sí me gustaba. Sí, pero mira, eso de que haya sido en Miami. Exacto, o sea, Frank Castle no vive en Miami. No, para nada. O sea, él es neoyorquino, pero de corazón, ¿no? Sí, de lo que cabe, sí. Porque hay más sí, pero por ejemplo, en Miami, o sea, me dices Miami y todo el ambiente que manejaban ahí. Dice, ahorita, yo pensaba, ahorita va a salir Don Francisco y Gloria Estefan, o sea, en cualquier momento, ¿no? No, estábamos a punto de ver una persecución estilo de Vice. Sí, básicamente. La bronca. Sí, no fue tan buena. Visualmente, o sea, el actor ya con el traje de Punisher, la playera y todo eso, se veía bien. O sea, Thomas Jane, como quiera que sea, más o menos lo hacía bien. Pero no, porque es difícil en realidad. Yo creo que cuando uno dice, ah, una adaptación de Punisher, que es un cómic, le quieren dar otro tono, cuando pues primero leen un cómic de Punisher. Mira, aquí lo intentaron, porque te acuerdas que hay una escena donde sale un enemigo que se llama el ruso. Sí. Quisieron adaptar esa escena, pero pues sin el contexto adecuado, como que quisieron meter todo lo no sé, más representativo de la etapa de Garth Ennis en una sola historia, y pues no funciona así. No, definitivamente no. Y después hubo otra película por el 2009, 2008, que se llamó simplemente... Era Punisher Warzone, de hecho. Que era con Volstagg. Uh-huh, sí. Con el director sí. Que hizo Volstagg. Y no la veas. No la vi. Porque precisamente... Fíjate, se llama... ¿Cómo se llama el actor? Bueno, no me acuerdo, pero el actor que hace de Volstagg. Él es islandés, si no mal recuerdo. Y hablaba... Era Punisher neoyorquino, hablando con acento irlandés, entonces ahí te encargo. Y visualmente se veía muy bien, o sea, el actor se veía muy bien con el traje, se veía como una pintura de Tim Bradstreet, que es el portadista de Punisher durante muchos años. Se veía excelente, está muy violenta, pero, por ejemplo, el villano ahí fue Jigsaw, ¿te acuerdas de este villano que el más recurrente de Punisher? Sí, pero le hicieron una especie de Joker. Quisieron hacer una especie de Joker. Le pusieron casi un número musical. No. No funciona así, la verdad. No, la verdad no era nada buena. Y pues es lo que he hecho de Punisher. Ahorita lo más reciente fue ese corto que te digo, que lo voy a poner por ahí en el Facebook del café, que es el de Dirty Laundry, que es el que hizo Thomas Jane como para reivindicar un poquito su personaje. Y la verdad está bien, o sea, no está mal hecho. Él lo dirigió, como que él tuvo la iniciativa de hacerlo, y pues se habla de que quieren hacer otra una nueva revisión de Punisher, pero pues ya dentro del universo Marvel que cinematográfico, porque ya los derechos ya los tiene Marvel otra vez. Uh-huh. Ah, okay. Podría ser, pero quién sabe, con lo que está haciendo ahorita Marvel, no sé cómo. Yo lo metería, no como una película titular, lo metería como personaje en alguna película del Capitán América o algo así, o sea, no sé, o sea, haciendo pues lo que sabe hacer, ¿no? Y tal vez hasta incluso de villano. ¿Quién quita? Y de películas de Daredevil, pues la película más reciente, pues la de la de Ben Affleck, próximamente Batman. Que pues la verdad en su momento no me pareció tan mala, pero la vuelves a ver y pues es divertidona, pero no es muy buena. No, para nada. Quizá por ahí hay una versión que es la Director's Cut, que es como que es más coherente. Sí, tiene un poquito más de coherencia. Tratan de ser un poquito más explorar más la parte de abogado de Daredevil. Fíjate qué curioso, en esa película sale Foggy Nelson. Sale ¿cómo se llama? John Favreau. John Favreau, que es Happy Hogan en las películas de Iron Man, efectivamente. Sí, exacto. Ya desde entonces. Y sale Michael Clarke Duncan como Kingpin, que yo creo que fue de las decisiones más polémicas de esa película. Nada más por eso, que te presumas un buen Kingpin. Sí, además como que daba cosa, ¿no? Michael Clarke Duncan era una bestia de hombre, era enorme y fuerte y un bozarrón. ¿Sí? Por mí, excelente. A ese sí se la creo que haya sido un gángster que llegó a Kingpin, al jefe. Y sí, digo, nada más porque era negro, pero bueno. Y creo que el gran problema que tuve con esa película es que quisieron meter de todo. O sea, metieron a Elektra, metieron a Bulls, metieron a Kingpin, metieron la muerte de Elektra. O sea, el origen de Daredevil. O sea, querían meter a ver hasta dónde se pueda, ¿no? Le pasó lo mismo que a ándale, sí, le quisieron meter cualquier cantidad de cosas y no funciona. Definitivamente no. Y ahorita lo más reciente que podemos mencionar de Daredevil en un medio en live action, pues se rumora fuerte, o ya es casi un hecho, la serie de televisión que va a salir de Netflix de Daredevil, producida por Marvel Studios, ya que tiene el derecho del personaje otra vez. Vamos a ver qué hace Netflix con ellos. Netflix está haciendo cosas muy buenas. A ver qué tal. Ojalá que salga algo bueno. Va a ser una serie dentro de varias series. O sea, va a estar Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, o sea, Alias y Daredevil. Entonces, En algún momento yo creo que se van a juntar, tal vez haya alguna aparición por ahí de los agentes de S.H.I.E.L.D., quién sabe, o sea, no sé, o sea, vincular ese universo cinematográfico, ¿no? Que bueno, la serie de agentes de S.H.I.E.L.D., bueno, no hablemos de cosas tristes. Por eso podemos aprovecharla, ya exactamente. No puede ser más mala. Y en caricaturas, pues sí he visto tanto a Punisher como a Daredevil, estuvieron en, ¿te acuerdas en la caricatura de, bueno, la serie animada de Spider-Man, la de los 90s? Spider-Man. Sí, sí, sí. Curiosamente, Punisher sale cuando sale Venom. ¿Sale cuando sale Venom? No sé. Sí, lo estaba por ahí. Cuando Spidey se vuelve como una arañota. Y después es ya cuando sale Venom. Hay una bronca ahí chistosa. No sé, estaba curiosón, pero... Y aparte ahí... No era Punisher, mató a gente. Era esa etapa de que las caricaturas son solo para niños, entonces pues no. De hecho, usaba armas, disparaban rayos, rayos compulsivos y no sé qué. Sí, y Daredevil, pues sí, salió como Daredevil tal cual, y se me hizo buena la idea. Y el dato curioso con Daredevil es que en los años 80 querían hacer una serie de televisión, una serie animada de Daredevil. Pues no fructificó porque... De hecho, le querían dar un sidekick, que era un perro. Un perro guía. Ah, un perro de cerillo. ¿Cerillo? Se iba a llamar Lightning the Superdog. Ah, por Dios. Entonces, no jaló. Fue un concepto que afortunadamente no prosperó. Fue esa etapa en la que Stan Lee quería vender los personajes de Marvel por donde se fuera, para poderlos sacar en series animadas o películas. Y pues estuvo a punto de acertar, pero pues finalmente les pareció tan tonto el tratamiento al personaje que dijeron, no, ahí se queda, ¿no? Hicieron bien. Sí, creo. Y también en videojuegos ni se diga, ¿no? Pues Daredevil me encanta cuando lo podemos utilizar en Marvel Ultimate Alliance, es buenísimo. Sí, Punisher ha tenido un par de participaciones, pero creo que juegos de ellos dos... Pues hubo uno, ¿no? Hubo unos dos por ahí de Punisher en el PlayStation 1, me parece... Bastante malito. Y había un videojuego de Punisher que era tipo Final Fight. Era un side-scrolling. Y era para dos jugadores. En uno era Punisher y el otro jugador era Nick Fury. Ok. Y sí, era de esa etapa en la que estaban los juegos como Final Fight o uno de Avengers que también era así de side-scroll, ¿te acuerdas? Entonces, por ahí están esos juegos. De Daredevil creo que hubo uno cuando salió la película, bastante malón, pero pues no han hecho más cosas con ellos. Yo creo que son personajes que tienen mucho por dar todavía y que afortunadamente pues siguen siendo populares. Bien que mal, es de los títulos que siguen siendo populares. Y Daredevil, la etapa que tiene ahorita con Mark Waid es impresionante. Ya se va a acabar el volumen en el número 32. Reinician otra vez el número 1, pero con un cambio de escenario, ahora en San Francisco. Sí, ya lo hemos mencionado por ahí, pues vamos a ver cómo se comporta el diablo ahí en el verano. Perfecto, carnal. Pues bueno, pues mira, creo que ya llevamos un buen ratito platicando de Daredevil y Punisher. Pues yo creo que por ahí con esto estaríamos cerrando el programa esta semana, carnal. ¿Sí? Y pues muchas gracias, carnal, por haberte enlazado desde la Radio Cueva, yo desde acá del edificio Baxter. Esperemos que todo salga bien con la grabación. Ojalá. Y Carmen, ¿algún mensaje final para cerrar el programa esta semana? Pues no, ahora sí, ninguno en particular, nada más, aguanten tantito, que estos meses son un poco, como para reagrupar las tropas en cuestiones de los cómics, pero ya después, parece que hay otras cosas. Exactamente, por ahí. Recordemos que este es un mundo extraño. Y gracias. Mantenerlo así. Hasta la próxima. Totales.